Muy, pero muy buenos días. Acá estamos en otro programa, otra emisión de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Janina Fernández y estamos transmitiendo desde Mosh Radio. Vamos a presentar enseguida nomás a todos los que conforman esta mesa y a mi querido amigo Diego Leguizamón. Buen día, Jan. Buen día para todos los que están del otro lado. Arrancamos la mañana muy contentos, muy felices, sábado, con muchas pilas. Yo no sé, como que estoy contento, no sé. Sí, arranqué un tono re arriba, ¿no, Diego? También, es verdad, es como que dejaste la vara alta, entonces me tengo que sumar a todo eso. Obviamente. Falta que arranquemos tipo en joda. Es un sábado hermoso. Sí. ¿Te parece lindo el día? Sí, sí, a mí en realidad me gusta mucho el día, pero me gusta porque hace frío, entonces, yo siempre hablo de lo mismo, pero porque banco mucho este clima. No, a mí no me gusta, igual me gusta el solcito. Probablemente deje de venir cuando ya acá, no lo voy a dejar de venir. Aguante la primavera y el otoño. Seguimos con la presentación de la mesa, aquí tenemos al compañero Cristian. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Cris? Y acá andamos, costó levantarse. Ah, siempre un motivo, ¿no? Pero es la verdad, boludo. Hoy costó más que otros días, la verdad. Había quilombo de trenes encima, costó llegar también. Sí, costó una banda, llegué como 20 minutos más tarde. Y la verdad que tendría que ir a pasarle mi boletito al Roca, ¿viste? Cosa de que me devuelva la guita que pierdo del presentismo. Claro, es verdad. ¿No? Sí, Amanda, sí. ¿Después nos pagan el presentismo? No. No, me confirman que no hay presentismo. Pero igual el aguinaldo está. Tampoco. ¿Vos decís? Bueno, así son las condiciones que laburamos, ¿eh? Así son las condiciones. Yo después no quiero quejas, ¿eh? Es como está ahora. Está todo muy precarizado. Demasiado. Como trabajar en esas empresas nuevas de... Estamos en vez de en Rappi. En vez de Rappi estamos en... ¿En qué me querés vender? Moshi, ah, nada que ver. Y ayer fue un día también para tener en cuenta todas estas luchas que viven los periodistas de verdad. Ah, no periodistas como nosotros. Ah, claro, no. Claramente. Pero también ayer fue el día del periodista. Saludos a todos los compañeros periodistas que estamos acá en la mesa y a todos los compañeros que también están luchándola día a día detrás de los micrófonos, de las lapiceras, de las teclas. Hay una banda de periodistas y hay tan pocos huecos. Es increíble. Ahora más tarde tenemos algo especial con respecto a eso. Vamos a hacer un pequeño homenaje a los periodistas. Al estilo de ¿qué me querés vender? Ya me lo veo venir. Me la veo venir y más teniendo en cuenta la cabeza perversa de Diego. No. Sí. O sea. Bueno, seguimos la presentación de la mesa. Lo tenemos a Juan. Hola, Janine. Hola, Dieguillo. Cristian. Con esto del día de periodista, justo ayer estabas enfermo la nata. Sí, cayó... sí. De internado. Yo voy a decir algo probablemente morboso, con maldad, y acá Janina ya se está agarrando. Porque lo estaba por decir, así como estaban todos. Los dos. No, yo no me sumes. ¿Ah, no? No. Ah, ibas a mandar al frente. Solo te ibas a mandar al frente a vos. Lo digo yo y me hago cargo. Total, en el hospital, clínica, no creo que nos esté escuchando. Y si nos está escuchando le mandamos un saludo grande al colega, digamos. Yo estaba esperando que se muera, pero ¿por qué estaba esperando que se muera? Varios. No, había varias personas. Era como una expectativa nacional de... Es el día del periodista, va a pasar. Claro, para mí hubiera sido épico que se muera. Que pare la pata, justo pare la pata ese día. Claro, por eso, como ahora no quiero que se muera, o prefiero que espere el año que viene, el próximo día del periodista, y ahí que estire la pata. Igual el día del periodista ya había muerto otro reconocido periodista, hijo de puta, señor hijo de puta, podríamos decirlo. Hijo de chuta. Me están censurando ahí en producción. No, nos corrigen, está bien. El señor Bernardo Neustadt. Ustedes capaz eran muy chicos, sobre todo vos, Diego, que sos de acá del 2000 para adelante. Es pero el señor Cristian, ¿se acuerda? Yo me acuerdo, en esa época luchábamos por la flexibilización y el señor Bernardo era fiel defensor de las políticas menemistas. Iba a comer espaguetis y todo, boludo. Bernardo lo que me acuerdo es que hubo una etapa en una revista que lo remataban porque sí, se le veía el testículo. ¿En serio me estás diciendo? Era como muy chistoso porque salió en todos lados y todos se le reían de la misma etapa que estaba tomando el verano con su mujer. Lo voy a googlear. Quedó como un operador de aquella época del menemismo, ¿no? Vamos a aparecer. Inventor de Doña Rosa. Sí, presentémoslo. a Luis. Que buenas. ¿Cómo están? Hablando de Neutan. Hablaron de Neutan y Luis tuvo que salir. Y te... Ya está, mi ídolo. El inventor de Doña Rosa, se le vio un huevo, ¿verdad? En una revista una vez. No, encima era esa tapa, no sé qué. Igual si te pones a ver los medios antes, tenían como muy poco filtro, eran muy desagradables. Ah, muy cachivacho eran los medios. Para mí, ahora tampoco no sé si cambió demasiado igual. No, claro, pero para mí que va junto con el contexto. Si era un Viva la Pepa a los 90, como que era todo, era, en sí, en general el contexto era todo Viva la Pepa. No era solo el gobierno, porque me acuerdo la etapa de Neustad, sino voy a poner otro ejemplo, re loco, que el Viva la Pepa era Menem con la Ferrari, era como todo, que no sé, era todo tirado muy a la nada, así como que era como una gran fiesta para... Una gran fiesta. Acá Janina está viendo la tarde. Ay, no, la no estoy viendo yo también desde acá. Es desagradable. Ay, por Dios. No la tenían, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que no sabían la tapa de Neusta con las bolas al aire? La operadora para ver para ver el huevo de Neusta. Vamos a ponerlo en grande. A ver, mira. Nada no, que ver, acá chicos. Está Gaby, en serio, míralo. ¿Cómo no había un... nadie le decía tipo a los fotógrafos? El fotógrafo. O este tipo, Bernardo Nestau, no sé cómo lo se dice. Tiene un apellido muy complicado. Nadie le decía, che, ponete un boxer. No, bueno, pero es que después de esa foto se armó un quilombo muy fuerte. El tipo, nada, todo mal. Tiró un par de amenazas también a través de la CIDE, que eran amigos. Muy amigo de era la CIDE. Un tipo poderoso, sí. Eran él y el otro Grondona. Grondona, sí. Él y Grondona eran el par de los paladines, pájaros. Los paladines de mediáticos del menemismo. Bueno, era la nata de ahora. Porque la nata tengo entendido que antes era un tipo noble. Lo que pasa es que este te lo hablabas de como una actitud seria lo que hacía las cosas. La nata te das cuenta, está fumada, no putea, no, él era como el señor así serio y como que daba una impronta como, ah, mirá qué periodista, mirá como el que no. Sí, imponía opinión. De otra manera, sí. Con otro estilo. Ya cagó fuego, ¿no? La nata es más show. Murió, ¿no? Sí, más show. Es más, en el funeral, ¿sí? Ah, claro, hay un hombre, lo acaban de decir el día del periodista, ¿qué tal? Hay un hombre, sí, que pidió por favor que repitieran la cortina del programa de Neustadt, ¿viste? Y la empezó a tararear él y dijo, bueno, a ver, ayúdenme, la tarareamos todos juntos. Y se nota una incomodidad. Creo que es el momento más incómodo de la historia de la televisión. Imagínate. Y ridículo encima. Funeral de un periodista reconocido, pero al mango. Y encima de fondo tiraban... Ahí estamos escuchando. Todos juntos en coro. Al unísono de... Era como... ¿no? Síganme los buenos, dijo. Y no lo siguió nadie, ¿viste? Bueno, vamos a presentar los temas que tenemos para este sábado. No sé, Luis. Vamos a hablar del partido de Argentina. No, se iba cualquiera. ¿Qué vamos a hablar de dos casos policiales y judiciales que ocurrieron esta semana. Uno de ellos es un crimen en Monte Grande que se está investigando. Por lo menos hay un hijo, por lo menos implicado, estamos hablando. Un hijo de un famoso que vamos a estar contando más tarde. El crimen es de José Luis Fur, un vecino de la localidad de Monte Grande. Y también vamos a hablar sobre un juicio que se está desarrollando en los tribunales de Loma de Zamora. Esta semana fueron los alegatos. Se trata del juicio por el crimen de Agustín Hernández, un joven de 20 años que en diciembre del año 2016 fue asesinado en un presunto intento de robo ocurrido en el puente peatonal de la estación de trenes de Temperley. Genial, Luis. Juan. Yo iba a hablar de dos series porque esta semana había tres estrenos nada más de cine y no me interesó ninguno. Me parecían muy espantosos. Ajá. Qué agradable. No, eran como que no. Me tenté, digo, ¿qué? Justo estaba Hombres de Negro, pero me acordaba que no sé, no me gustaba. Dije, no voy a agarrar series. Dije, voy a agarrar dos series porque justo ahora está en boga la de Chernobyl. Dije, a ver, me hacen tabe, ¿qué onda, Chernobyl? Hay muchas publicaciones. Quiero ver esa serie. Y son cinco capítulos nada más. Son cortitos y no están bastante muy muy bien hasta. Y después voy a recomendar otra que se llama De Terror, que también me gustó y también tiene como hechos verídicos junto con Chernobyl, porque las dos se basan más o menos en hechos reales. Me gusta. Interesante, sí. Cris. Bueno, fue una semana bastante larga, sí, en relación a los temas de política en el ámbito nacional y vamos a remarcar por lo menos dos o tres hechos, sí, que son puntuales, sí. Por un lado tenemos los candidatos a vicepresidente de Macri, sí, que están ahí barajando varias opciones. Y por el otro lado también tenemos una visita peculiar, sí, en el marco de la integración regional en Latinoamérica. Después vamos a ahondar sobre el tema. Bien, interesante, sí. Hubieron marchas también. Sí, ¿no? Sí, sí, marchas en contra. En ese marco, sí. Sí, un marco funesto. Jan. Sí, bueno, yo traje un libro que muy pedido acá por la productora y que es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Así que después vamos a hablar un poco de eso. Es un libro muy interesante, de autor checo, del 84. Bien, bien ahí. Aguante. Bueno, tenemos invitados también. Tenemos invitados, hoy tenemos artista del conurbano, como siempre. Tenemos acá, ¿en qué me querés vender? Manuel Marchioni, escritor, músico y docente de acá, de nuestro querido conurbano sur. Vamos a tener una charla, vamos a tener entrevista, así que muy interesante, seguramente. Sí, un amigo de la casa. Sí, en realidad Mena, sí es amigo. El grande Mena, así que vamos a tener una entrevista muy interesante con él, sí. Así es. Y tenemos, obviamente, no estamos solos, también tenemos a la producción del otro lado hoy, Amanda Ferro. Y Adri Barrera, a quien le mandamos un saludo grande. Así es. Y la tenemos en la operación técnica. A Gaby Maduri, como siempre. Buen día. Ah, mirá, no me lo esperaba que salude. Hola. Hola, Gaby. Ahí está, del otro lado, Gaby. ¿Y no igual recién seguir? Estuvo de este, sí, lado. Le vino, sí, a ver. Se emocionó. Vino con. A ver, muy asombrada. Vino a ver el huevo. No lo había visto nunca. Pero aparte, necesitaba verlo de cerca, ¿no? Como analizarlo. Y saber qué. El fotógrafo enganchó el justo el momento. Captó el momento. Malísimo, igual me pareció. Bueno, y nos pueden seguir en las redes. Así es, nos buscan en Facebook, en Instagram, como ¿qué me quieres vender? QMQP. Si no, también tenemos página de YouTube, canal de YouTube, mejor dicho. Así que ahí también nos pueden buscar como ¿qué me quieres vender? ¿Qué me quieres vender? Ahí resubimos las notas, todo lo interesante que pasó acá en el programa está en YouTube, así que también pueden ir por ahí. Y a través de todo el mundo, a través de www.mosradio.com, www.mosradio.com. Así que gran programa, gran, Yani. Así es. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, suro no suro no suro, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Lo que me pasa, que quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur. En el aire de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Así que, bueno, estábamos escuchando Sur o no Sur de Kevin Johansen. Vamos, es como el tema lo anuncia. Ahora vamos. Creo que es mi canción. Es tu canción, Juan. Bueno, sí, no es mi canción porque no sé si ustedes vieron los videos virales en Twitter cuando siempre terminan con una estupidez. Es verdad. Y, sí. Y cierran con esta canción y que digamos como si fuera un corte, dicen dirección, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, es tu canción, si es para videos. Claro, para videos. Sí, por eso, justamente. Como sé que habla bastantes pelotudeces. Y aparte de esto, me quedó muy grabado todo el verano, todo el día mirando videos en Twitter que a cada rato hacían. No tenías nada que hacer. No, la verdad que no. Está rápido. ¿Alguna vez armaste de esos videos? No, ¿sabes que no? No. Podría, ¿no? Sí, podrías hacerlo. Sería re interesante. Ya lo veo, pelotudo. Se imaginó un montón de cosas, empezó a reír, ¿viste? Sí, me dejé bastantes pelotudeces por lo general siempre que hago. Porque aparte son, a veces, algunos están buenos y algunos son muy boludos. No, de esos videos hay algunos que están buenos y otros que son como... Es como todo, hay videos que le suma y hay otros videos en los cuales te resta. ¿Cómo era el de el que terminaban así con el que le ponían los anteojitos? Ese ya paró un poco. No, papá. Ese era Tough Life. Tough eso, life. Que de repente pasaba y se ponían los anteojitos. Y empezaba. Ese también no sé cuántos videos habré visto. Tenía un canal y lo borraron en YouTube, no sé qué pasó. Ah, ¿sí? Sí, lo borraron. Era genial igual. Sí, no sé qué mierda. Bueno, pero ya porque pasó en realidad siempre eran como cerradas desde hortos nefastos. Sí, eran geniales. Por eso estaba buenísimo. Pero antes de arrancar quiero comentar, había un video que era muy zarpado que... era un colectivo que pasaba, viste, estaba todo inundada la calle. El colectivo pasaba y mojaba a toda la gente y le ponía los anteojitos al colectivo. Era como... ¡No! Pasaba así, no sé qué venía habrá sido Yang y no sé qué. Se inundaba todo y el colectivo pasaba y mojaba a todo el mundo y a cada rato le ponía el colectivito, los anteojitos y todo. cualquiera, qué bronca. Sí, igual que los odio, odio los que pasan y te mojan. Juan de colectivero, claro. Imagino haciendo eso al hijo de puta. Bueno, basta de videos, voy a hablar de series, loco, ¿qué pasa acá, ¡Ta, ta, ta, ta! Oh, sí. Habla de series. Se enojó. Voy a traer dos series que tienen hechos verídicos. Va, Chernobyl pasó algo real, fue. Sabemos la historia de Chernobyl, sí. Que voló a la ¿qué mierda. ¿Qué pasó? La, bueno, la, no entendía que... nada. Y la otra es de terror, pero primero vamos con Chernobyl. Chernobyl la estaba tanta la gente boqueándola que, mirá qué buena, tanta propaganda. Dije, bueno, voy a ver qué onda, dije. Y la verdad que sí está buena Chernobyl. Chernobyl nos relata qué es lo que pasó ahí a los minutos que voló a la mierda la planta. Y es muy impactante. A mí algo que me llamó mucho la atención, yo siempre, nunca me senté a ver bien cómo quedó la ciudad. Pero yo flasheaba una explosión, pum, voló toda la mierda, como que se explotó todo. Y no, es radiación. La radiación claro. No se ve. Y me rompió la cabeza eso. Es invisible. Porque dije, wow, dije, no. Viste, cuando apenas voló mostraban que salió una luz nada más. Había una luz. Y después en la historia te van mostrando que la gente, la que estaba más cerca, decía, siento gusto a metal en la boca. Mm. Y ahí ya la radiación ya los empezó a entrar, pero por todos lados. Igual lo que es impactante es la parte en la que agarra, los bomberos empiezan a agarrar el grafito caído en el suelo. Y a los segundos, sí. Es un componente químico muy fuerte. ¿Cómo? Los efectos... No es que vaya a spoilear, pero en un capítulo cuentan los síntomas. Yo no sé si sería un spoiler, si es un hecho histórico y real. O sea, es algo que... Sí, por eso no sabría. Es como que... Bueno, la cosa es que... Esto no es que voy a adelantar nada, pero igual lo... Porque, igual ya sabemos qué pasó en concha. Sí, por eso es como medio, no sé si es spoiler o no, en un capítulo cuenta los síntomas de lo que es la radiación porque están preocupados, porque... Hasta ahí. Pero a ver, ¿se dieron cuenta porque... en el momento que estaba pasando? No, sino como, bueno, llegas a tu casa y veías la tele. Los únicos que sabían eran los adentro, los que estaban, los que manejaban la planta. Porque esos eran los científicos, esto, ta, ta, ta. Y después estaba, que es el arco político que quiere tapar todo el quilombo que estaba pasando, pero ellos no estaban al tanto de que estaba recontra Argentina hoy en día. No, y más o menos. Lo que pasa es que el político quería resguardar al Estado, vieron que estaba toda la Unión Soviética, era... Sistema totalitario, como que querían hacer que no pasaba que nada. Que no pasaba un carajo y estaba, sería el gobernador, no sé qué sería de ese lado. Es Ucrania esa zona, ¿no? Y ¿cómo se llama esto? Tenía un científico al lado, un científico nuclear, que le decía, no, que no pasa nada, está todo re piola. Y no, está todo recontra, re mal. O sea que no se hizo una evacuación inmediatamente. No se hizo una evacuación inmediatamente. Se empezó a analizar políticamente a ver qué carajo hacer para que la Unión Soviética no quede tan afectada. A los ojos del mundo. Exactamente. Una crisis de la Unión Soviética. Ese era un gran... Bueno, viste, eso... mira, eso en la serie algo que me molesta, va, no sé si está bien o mal, pero los hacen quedar como si fueran re... No nos era como que la gente no importara sino el Estado, pero tampoco hacen descontexto total de que la Unión Soviética estaba en capa baja, ya se estaba desquebrajando totalmente... Bueno. Eran como que intentaban recurrir, pero te los pintan como que no nos importa un carajo la gente, viva la propaganda y todo. Justamente estaba leyendo una crítica que a los rusos no les gustó mucho esta versión. No, porque uno al tener idea del contexto te das cuenta que los hacían medio quedar mal, los hacen quedar como que... Porque ellos dicen como que si va a haber crítica tiene que ser una autocrítica, la teníamos que hacer nosotros. Creo que van a hacer una versión. Y seguro que la van a hacer, pero en lo que son los efectos de qué es lo que pasa, eso está como re zarpado. Porque, revienta todo, revienta y como que todavía nadie sabe, era los 80, no había internet, ¿no? Llegaban tarde los mensajes y mandan de una a los bomberos a tapar todo. Lo ponen ahí al lado de la planta a apagar, que mierda, tenían que apagar el magma radiactivo con mangueras, era como que... Sí, no tenía sentido. Ahora en la actualidad como que... pienso en algo del trabajo yo, de cómo es que los bomberos o el sistema de emergencia tiene que saber qué elemento utiliza cada industria para no apagar algo, o sea, no ir a hacer, tirar agua donde no te conviene tirar agua porque están usando tales sustancias, no sé, como que no es lo mejor, sino que sepan qué elemento tienen que usar en cada lugar. Bueno, y ahí, y ahí no sabían nada. No sabían un carajo, encima no sabían nada porque tampoco estaban diciendo nada para resguardar que la catástrofe que había sido que reventó, porque primero pensaban, no sé, que es una cañería, un gasecito, algo, y no, había reventado la tapa donde contenía la energía de la radiación. Y... Claro, bueno, el problema de Chernobyl fue que lo que reventó fue el núcleo. Exactamente. Sí, que es la parte más... Es lo que produce la energía. Claro, es lo que produce la energía, la parte más radioactiva de todo. Que hubiera una fuga ya de por sí era algo raro, era fuerte, pero que haya reventado el núcleo fue peor que no sé cuántas bombas atómicas juntas. Y lo más loco es cuando recrean que los que vivían cerca no tenían la más pálida idea. Ellos pensaban que era un incendio y se quedaban a ver y... Sí, creo que vi una imagen en la cual están mirando, vi el tráiler yo, y como que están mirando, que se prende fuego algo, como chusmeando, no sé, me pongo a pensar en mi tía que cada vez que escucha sirena o algo así le encanta chusmear, bueno, y se va y se queda mirando. Entonces, y acá están todos chusmeando y para colmo vieron, reventó, voló la mierda la tapa y el humo que salía también tiraba como partículas de lo que explotó y también estaba reactivo y pensaban que era como, no sé, flashearon que era como nieve porque... Te hacen una escena en la que están todos jugando y mientras cae toda la cosa reactiva y se le pega en la cara, están la señora con los hijitos, todo era como re... Es verdad, sí, me acuerdo del tráiler, como que caían las cosas. Era muy terrible esa parte, sí. Me voló la cabeza esa parte, fue terrible. ¿Las muertes fueron instantáneas? No, murieron los que esos iban a tener cáncer de tiroides y no sé cuántas cosas más. Los que sí murieron re zarpados, los que estuvieron bien cerca, apenas explotó. Como esto de los bomberos. Los bomberos, sí. Bueno, con los bomberos había una escena muy zarpada, porque los políticos cuando están arreglando, ya cuando se dan cuenta de la magnitud de lo que carajo pasó, uno le pregunta, che, ¿qué va a pasar con los que estuvieron ahí re cerca de una? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuándo vamos a morir? Porque el chabón decía que ya estábamos todos crucificados. Hay un experto en la parte esa de la energía atómica. Y le dice, bueno, nosotros la sacamos barata, nada más cáncer. Pero decía, pero los que estuvieron cerca, que se le va a empezar a pudrir la piel, que se le van a empezar, no sé, a reventar por dentro todo. Pero decía, pero antes de eso van a sentir un alivio. Se van a sentir normal, como que no pasa nada. Después de ahí se empiezan a abrir las mismas cadenas de ADN. Se empieza a explotar por dentro. No, me acuerdo que leí también que está, bueno, obviamente está basado en hechos reales, pero cuenta también historias de algunos de personas reales. De una pareja, de la esposa del bombero, que la esposa del bombero o está viva o se murió hace poquito, no me acuerdo, me parece que está viva, que fue el primero que se murió, si no me equivoco. Yo no sé si fue el primero, pero acá recrearon la historia de un bombero, sí. Pero acá, andás a ver, aparte no como que es propaganda y que tapar todo, ¿no? Como para que no se sepa, no sé cuántos murieron, quién murió real. Pero justo el del bombero, después que te cuenta los síntomas, va mostrando cómo se deteriora el bombero. Está tan bien hecho el efecto cuando ya está a punto de morirse, que está todo podrido, tiene la boca negra, todo como... No, fue muy zarpada esa parte. ¿Cómo está hecho el maquillaje? Así que se está remoriendo todo podrido, reventado con pus, todo. No, fue muy zarpado. En el tráiler lo muestran, si no me equivoco. Sí, lo muestran. Yo no vi el tráiler, yo empecé a escuchar la serie y me senté a mirarla y... Bueno, yo busqué la protagonista que hace de esta mujer, la mujer del bombero, que pues, me parece que está viva. Y muestran las escenas y muestran cómo ella está acercándose, si no me equivoco, al bombero. Y cómo él está en el estado en el que está. No, y también, bueno... Cómo ella procesa, va viviendo esa situación de que tu marido se esté muriendo de esa forma. Bueno, pero la cosa es que nos muestran un solo caso, ¿no? Porque el chabón dice, el experto contó que todos los que estuvieron cerca le iban a pasar igual, era como terrible, como se iban pudriendo por dentro, re mal. Bueno, Chernobyl, mírenla porque está bastante buena, son 5 capítulos nada más. Yo no sé, yo como no tengo cable, me bajo todo, pirateo todo, no sé cómo estará en HBO. Sé que está en HBO, pero no, HBO, no sé cómo estará, pero véanla, si no, sé, bájenla. Después las otras series que voy a recomendar que me gustó muchísimo, de terror se llama. De terror está... ¿De qué es? Es de terror, aparte de ser de terror, se llama de terror también. También tiene hechos verídicos, es una expedición de 1846 que quieren pasar de Groenlandia a Canadá por el círculo por el Ártico. Ahora lo que ellos no calcularon es que el agua se congelaba tanto que directamente parecía el piso, parecía el cemento. ¿Parecía? Quedaba como el cemento, ¿ok? Y se quedaron ahí estancados los barcos. Yo entendí que iban caminando. Y bueno, y tuvieron eso. Su idea fue, porque tardaba como 6 meses ahí en descongelarse, y flashearon, bueno, vamos a caminar porque se estaban quedando sin comida. Claro. Y eso es lo verídico. Ahora la serie de terror lo que le agregó, aunque no sé por qué le agregó esto, porque ya era bastante catastrófico quedarse ahí, sí, como se fueron muriendo. La serie le agregó que aparece, hay un monstruo que lo manejan los esquimales. Es muy loco, pero encima el monstruo, aparte que ya la pasa mal que tengan un monstruo que se esté cagando a palo, que venga por las noches a matarlos. El monstruo está muy bien hecho, es como un oso polar todo pelado con cara de hombre. Era el Yeti. Claro, era el Yeti. Estaban re de pepa, ¿no? Re pepa. ¿Los esquimales? Justo agarran y... Conocen siete clases de hielo. Según datos de acá, Dante y Janina, conocen siete clases de hielo, siete olores de pedo. Y lo que tienen esta serie, agarran y... digo que se desdibujan un poco la verisimilitud con lo real porque... ellos, la verosimilitud, ahí está, no me sé. Very difficult. Porque hace poquito, hace un par de años, descubrieron realmente de qué murieron. Y eran que las latas de ellos que comían, como estaban tapadas, generaban un químico que les hacía mal a ellos. Y se terminaban volviendo re locos, pero re mal, les hizo muy mal. Aparte se deshidrataban, les agarraba escorbuto, es cuando ya no tenés vitamina C y te empieza a hacer mal todo el cuerpo, la piel, todo. Y aparte de todo eso, tenían que aguantarse al monstruo que los venía a cagar a palo, pero re mal. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué carajo inventaron el monstruo? Me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estuvieron? No saben bien. Fueron a esa expedición, fueron dos barcos. Y en esos dos había 129 marineros. El primero en parar la pata fue el capitán. Y justo la expedición se llama como la expedición perdida de Franklin. El capitán se llama Franklin. Fue el capo que tuvo la idea de que... En algún momento se trató de rescatarlos y encontraron los cuerpos. Sí, se intentó, pero el problema es que justo en esa parte, en el círculo por el Ártico, estaba tan zarpado en nieve que no podían entrar porque estaba congelada el agua. No se podía avanzar más. Una cagada. Sí, o sea, en los polos. Una lástima, no vamos a poder rescatar a nadie. O sea, igualmente fue de entrada, hicieron un cálculo muy malo. En época de invierno, de frío extremo, se mandaron. Casi fines del siglo XIX, yo no sé, la tecnología para medir el clima, no sé cuál habrá sido. Pero hay verano, sí. Hay invierno. O sea, claro, sí, pero andá a saber qué es lo que calcularon mal, ¿no? Pero encima en la serie, aparte del monstruo, aparte de que no había comida, que no había hielo, hay un personaje que se mete, porque este agarra y mata a uno de los que era tripulante y se mete, estaba loquito este chabón y crea como una... como que se apodera de todo, que le empieza a llenar la cabeza a los marineros. Pero también se quiere apoderar del monstruo. Todo mal. Todo mal. Quería tener mascota. Quería domesticar al monstruo. Quería domesticar al monstruo, una re locura. Pero está muy buena la serie. Aparte... Lo controlaban los esquimales. Los esquimales tenían que agarrar y cortarse la lengua y dársela a comer al monstruo. Y recién ahí podían controlar. Ahí está el monstruo. Ahí está. Sí. Tenemos entrevista en exclusiva con el Yeti. ¿Cómo va? Bienvenida, ¿qué me querés vender? Creo que tiene un pollo. Yo ya entendí que es mujer el Yeti. Gabriel Luz se llama el monstruo. Gabriel Luz. Lo podemos tratar por las dudas como ahí. Bueno, género no binario, ahí está. Como no sabemos qué es. Sí, el monstruo no se sabe qué carajo es porque es un oso polar con cara de hombre que caga palo a todo el mundo. Es el Yeti. Para mí es el Yeti, listo. Bueno, gracias. Y vean las dos series porque la verdad que están dos hechos verídicos: Chernobyl y de terror. ¿Cuál vas a ver, Shani? Chernobyl. Voy por Chernobyl, yo también. Sí, me gustó más eso. Aparte, 5 capítulos me da mal. Sí, igual me dio curiosidad, voy a buscar información sobre el hecho real, pero no la voy a ver esa serie. Pero es un hecho real, es un hecho interesante. Sí, esa la voy a buscar para Netflix. Ver qué pasó. No está en Netflix, busquen la nave en voz. Pirateamos todo. 38 minutos de las 9 de la mañana hasta las 12, hacemos que me querés vender. Camila sale antes que el sol, entre el barro y los cuernos. Ella vende en el tren tarjetas con deseos. Bueno, seguimos en el aire de ¿Qué me querés vender? Estábamos escuchando Camila de Precedentes. Así es. Camila con K. Camila con K. De Cuca agarra la pala. De Cuca, eso. Exactamente, yo lo repito. Eco. Bueno, la música te anuncia, Cristian. Sí, la verdad que Los Redondos me dan pie para hablar de una semana bastante agitada en el ámbito de la política nacional. Y una de las grandes incógnitas de cara, ¿sí?, a las PASO que se van a dar a fines de junio, ¿sí?, alrededor del 20, creo que era, 21 de junio. No recuerdo ahora la fecha. Una de las grandes incógnitas, sí, que tenemos todavía es quién va a acompañar en la fórmula presidencial a Mauricio Macri. ¿Quién será? Mira, en la semana le ofreció Marcos Peña, se reunió con Cornejo, ¿sí?, que es, bueno, justamente uno de los popes de la Unión Cívica Radical, ¿sí?, luego de la convención fallida que tuvieron la semana anterior. ¿Se acuerdan ustedes que hubo quilombo con un grupo de radicales díscolos al gobierno? Y bueno, y Marcos Peña dijo, bueno, vamos a ofrecerle la vicepresidencia a la Unión Cívica Radical para que se queden contentos y tranquilos de que los aunamos, los cobijamos bajo nuestro partido de gobierno para que gobiernen con nosotros. Y Cornejo medio como que le dijo, a mí no me rompas malas bolas, ¿sí? Yo no voy a estar dentro de tu gobierno cuando quieras, sino cuando yo quiera, ¿sí? Así que lo que están analizando por ahora es no aceptar la vicepresidencia que les ofrece Macri, ir con a unas PASO, ¿sí?, con una fórmula propia desde la Unión Cívica Radical. Yo le daría la vicepresidencia a Olmedo. ¿Olmedo? Ay, no. ¿Por qué Olmedo? No sé. ¿Te porque... gustan los chistes de Olmedo? No, pero es como re nefasto, más otro nefasto. Una... Es militante de Olmedo, Juan. Claro, Juan en realidad milita para Olmedo. Ando pero... con mi chaquerita amarilla. ¿No ves, la campera amarilla que tiene puesta ahora? Sí, no sé si no es amarilla justamente, pero la campera... Dieguillo, sos daltónico. La campera chivada. Bueno, hay similitudes. Sí, ahí pero suponete que si no se la dan... Si no se la dan a un radical, ¿va a explotar todo eso? Porque... Y no se sabe. Los radicales justamente ya están casi descartados, ¿sí?, de tomar la vicepresidencia porque no están nada contentos con el trato que les viene dando Cambiemos últimamente, ¿sí? A pesar de que por amplia mayoría decidieron quedarse dentro del espacio, se están dando cuenta de que Cambiemos los usa más como moneda de cambio que por otra cosa. Sería interesante ver cuántos... son los votantes reales de lo que antes era el PRO. Supongamos que Cambiemos empiece a descomprimir, como bueno, un poco está pasando, que están empezando a matar entre ellos ahí adentro. Sería interesante ver cuántos son los votantes de lo que era el PRO. Y los votantes del PRO duro son un 20%, sí, que es el que Macri tuvo en las primarias de 2015. Y después supongo que también es el grupo de radicales y peronistas no alineados al kirchnerismo que están justamente en contra de la unidad. Por eso lo que busca el gobierno es justamente un vicepresidente que le sume, ¿sí?, votantes de otras fuerzas. Por eso están buscando desde la UCR, ¿sí?, como les dije, con Alfredo Cornejo, también se baraja la opción de Mario Negri... también de Ernesto Sanz, ¿sí?, que cada uno con sus diferencias es como que le aportan algo distinto a Cambiemos, que es por lo menos otro color. Igual los candidatos que por ahora más le cierran a Cambiemos, que son para mí los que están más lejanos de ser vicepresidente, son Juan Manuel Urtubey, ¿sí?, conocido esposo de Isabel Macedo, y Martín Lustó, es ministro de Economía. Martín Lustró. ¿Lustró? ¿Por qué lustró? Pues me acuerdo siempre conocido cuando... esposo de Carla Peterson. Todos conocidos esposos, sí, de... Le quedó lustró porque mostraban cuando Juanita estaba de como de 9 meses, lustró le daba más a Juanita. Sí, no. Y le quedó ahí. El señor se fue al carajo y no avisó. Sí. Pero es un hecho real, no es algo ficticio. Hay fotos. Y ahí le quedó Martín Lustró. Mira, no sabía. Debería haberme informado más antes de venir. Bueno, desde La Rosada tienen miedo, sí, que el gobernador de Salta, que le aporta a Macri votos del peronismo, sí, el peronismo díscolo justamente con Cristina Kirchner, pero Urtubey dijo que quiere jugar dentro de Alternativa Federal, que no me extraña, es un espacio que se viene construyendo desde hace 6 meses y que lo tiene a él como máxima figura. No creo que relegue su lugar de protagonista para ir a una vicepresidencia con Macri, que está en caída libre. Y Lustó le aporta, sí, a Macri un electorado más joven, sí, y tiene un importante apoyo de un sector de la UCR, pero es otra persona que también desiste de acompañar a Macri en la fórmula. Nadie se quiere quedar pegado. Eso te iba a decir. A ver, la candidata por Tucumán, Silvia Rodríguez, ¿se llama? Lo mismo también. Dijo que es candidata del pueblo, no candidata de Cambiemos. No, sí. Nadie quiere hoy en día quedar ya pegado porque ven como la imagen que tiene el presidente cada vez se torna más negativa. ¿Sí? No, al parecer tiene que venir un milagro del cielo que no sé, baje la inflación a un 0,0% todos los meses que vienen de acá a fin de año y no sé, tener algún acierto económico, porque si no se va a desplomar su imagen al punto de nada, de estar Vidal condenado. Mismo. Vidal ahora no está en Colombia. Sí, Vidal estaba en Colombia y buscó apoyos con el actual presidente colombiano, sí, y al parecer los consiguió. A ver, los apoyos internacionales Macri y Vidal los tienen. A ver, lo que pasó con Bolsonaro ayer, que ahora lo vamos a tocar más en profundidad, es justamente eso, sí, es el acercamiento del centro derechismo, sí, para imponer un candidato y para que no vuelva el populismo a Latinoamérica. Claro, porque en realidad tiene que ver con una cuestión justamente de derecha de izquierda, entonces ya de por sí de ser de derecha, ser una figura tan importante como lo es Vidal dentro de Cambiemos ya le da una cierta legitimidad para ella poder ir a buscar apoyo. Claro, sí, totalmente. Y bueno, y dentro del gobierno también se barajan otros nombres, pero que son personas cercanas, ¿sí?, a Cambiemismo, que no le estaría sumando nada, ¿sí? Por lo tanto, es como ya parece casi descartado que lo van a... Si no les queda otra, porque no se encuentra otro candidato a vice, bueno, se lo van a dar a ellos. Vení vos, dale. Claro, sí. Vení vos. Claro, ya está. Y bueno, y entre esas al opciones que, se manejan... Al paso que vamos lo llaman a Juan, Sí, ojo, porque está ahí bastante cercano. Sí, Juan. Una Argentina alegre, yo quiero una Argentina alegre, unida. Claro. Bueno, estas proposiciones para una Argentina alegre, sí, la barajan entre otros a Gabriela Michetti, sí, para una posible reelección que no convence para nada. Está Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Está Pato Bullrich. Emilio Monzó también se barajó, que era una persona que estaba recontrapeleada con Macri. Pidió para junio que lo manden a España, que al final eso se cayó por tierra. Se va a quedar Emilio Monzó en diputados un tiempo más. ¿Y Carrió no dice nada de Carrió? Y Carrió no, me parece que va a quedar como operadora política en las sombras de ahora en más. No creo que vuelva a postularse para nada. Aparte, así tiene todavía ella un cargo. De acá le quedan 2 años más en las listas de diputados de la ciudad. Ah, no sabía, mirá vos. Bueno, otro tema muy importante que también nos sorprendió en estas horas, ¿sí? Bueno, no sorprendió porque estaba pautado, ya que es la cumbre entre Bolsonaro y Macri, ¿sí? Con tres temas que giraron en torno a la reunión todo el tiempo, tres temas que son desopilantes, ¿sí? Desopilantes digo porque, bueno, uno se la ve venir, pero... Es como que cada vez que tocan esos temas te... La foto de Macri con la viserita... Uno sabe... Esa foto es terrible, pero... ¿Puedo decir cómo le cayó la vejez a este chabón? Es el típico viejito pelotudo, ¿viste? Que ya no sabe qué hacer para que los nietos le den bola, ¿viste? Claro, sí, que quiere que le den ahí cabida. Bueno. Claro. Bueno, pero se ve que Bolsonaro lo quiere, le tiene, ¿viste?, un cierto cariño. Y estos tienen un par de ejes en común. Uno de ellos fue, bueno, justamente el hablar acerca de que no queremos volver a ser Venezuela. Claro. No quieren otro Venezuela en la región. Bueno, justamente Bolsonaro, sí, es el que dijo: Dios ilumina al pueblo argentino en las próximas elecciones para que voten con la razón y no con la emoción. Haciendo referencia, sí, justamente a la efusividad populista, ¿sí? Y también se encargó justamente de hablar de eso, de que el próximo gobernador el próximo presidente de la Argentina tiene que ser alguien de centro-derecha, así como tienen Perú, Colombia, Ecuador, Chile, también. Paraguay. Que no sea alguien de centro-izquierda, porque eso justamente traería más descalabros a la política de Latinoamérica. Igual, tío, la verdad, más descalabros de lo que ya tenemos hoy en día, dudo que lo traiga cualquier otro gobernador de otra facción política distinta. A mí me da una bronca cuando hablan así, tiene que ser, no tiene que ser centro, derecha, cuando empiezan a tirar todos esos conceptos, pero ¿por qué no dice la, más amigo al empresario, más amigo al pueblo? Vos empezás a identificar. ¿Sabés que a mí me pasaba mucho de que de no entender esos conceptos políticos? Y yo ya estudiaba periodismo, ya hacía radio y no lo entendía. Entonces, ¿y qué estás haciendo? Yo se lo planteaba acá a Yanni, que nosotros hacíamos un programa juntos antes. Que yo le decía, traigamos a alguien para que hable de esto y que nos enseñe conceptos, porque yo no los entiendo. Entonces, si yo no los entiendo, que supuestamente soy un comunicador, ¿cómo lo va a entender la señora, el señor que está en su casa, capaz que labura todo el día y llega y se pone a ver a Reinaldo Siete Casas, que habla bien, habla, es reinteresante, pero también maneja estos conceptos? Igual es preferible que te digan, mira, somos de centro derecha, venimos a hacer esto, porque más o menos un gobierno de esa facción, vos te imaginás que es lo que viene a hacer. Para los que nos están escuchando, anótense la mano. Derecha, dos puntos, malo. Derecha, malo. Izquierda, bueno. Bueno, ahí está. Bueno, no, pero así van a pensar que el caño es bueno, que eso son... Bueno, no tan izquierda. Por eso, nos falta un... Para mí está así, habría que cambiar ya eso de derecha, izquierda. Hace 50 años que ya quedó. Y son conceptos que ya quedaron medio en desuso. Se utilizan todavía desde la Revolución Francesa. Sí. Ya pasaron casi 200 años. Bueno, otra cosa muy... importante que anunciaron con bombos y platillos es que Macri, supuestamente, desde el gobierno estaban cerca de cerrar un acuerdo con la Unión Europea y también con la Asociación Europea de Libre Comercio, así que dentro de todo nos daría supuestamente un empuje económico, sí, de parte de las relaciones externas, sí, para, no sé, volver a traer inversiones, para poder fomentar el comercio exterior. Bueno, desde la Comisión Europea justamente dijeron que comparten el compromiso político del Mercosur para llegar a negociaciones con éxito, pero que todavía queda mucho trabajo para hacer. Así que no es algo que se va a firmar inminentemente. No están siempre son re especulativos. Sí, no, la verdad que tiró esa como para decir, bueno, a ver qué pasa. Es como, votenme, que capaz que pasa esto. Sí, ¿y ese no. plan, cómo se llama? ¿Plan Argentina en 4? ¿Cómo es? Sí, me encantó el nombre. Está muy bien, muy bien. Es muy expresivo. Sí. Muy creativo. Y por último, otra propuesta, sí, que se dijo que estaba muy cerca de concretarse, era la supuesta instauración de una moneda común entre Brasil y Argentina, que sería el peso real. Sí, que la realidad... El pesiño. Lo vi esta mañana que ya quedó nulo. Claro, porque el Banco Central de Brasil lo descartó inmediatamente, ¿no? Ya lo descartó. Bajá solo, Bolsonaro. Al toque que Bolsonaro dijo eso, el Banco Central mandó un comunicado y dijo, no, de ninguna manera, nosotros no estamos de acuerdo en hacer esto. Vas a confiar en ese salame argentino. No, pero aparte, para hacer esto necesitas mínimo, son entre 5 y 10 años de trabajo común, de más o menos tratar de implementar un mercado parecido. Hoy en día, con la inestabilidad que tiene Argentina, con el estancamiento de Brasil, ¿sí? Y con el cierre de las relaciones internacionales, ¿sí? Que justamente lo que hacen es desfortalecer un mercado común, ¿sí? Sería casi imposible. Y Argentina, por lo menos, le jugaría muy en contra. Muy en contra. Porque imagínense, tenemos una moneda común, ¿sí? Entre Argentina y Brasil. ¿Cuál de las dos, de los dos países, tiraría con más fuerza para su lado? Sí, claramente Brasil. Sí. Brasil es el pope de la región, sí. Es de hecho, Argentina exporta mucho a Brasil también. Muchísimo. Es un mercado, sí. Que... Y nosotros recibimos de ellos, no sé, Colgate. Las No, teníamos las Tramontinas. Autoparte brasileña. Sí, un montón. Brahma, Quilmes. ¿Te está pasando una birra? ¿Quilmes? No, ya la veo. Compraron. Ya la veo. Sí, ya la rato. ¿No te acuerdas la policía que decía, no brindes con esta cerveza Pip? Sí. Que... ¿No te acordás? No. Para el mundial fue. Brahma lo bardeaba. Sí, una vez yo cuando era chico se comieron un rejuicio, me acuerdo, porque los nombraron. Porque los nombraron una vez y después no lo nombraban más y decían. Sí, sí. Bueno, pero eso fue después, ya mundial... porque habían bardeado, porque decían. Los renombraban. Sí. Y Quilmes les paró el carro. Sí, bueno, pero les cabía. Sí. Les cabía. Bueno, estas son las noticias más que. ¿Qué fueron más importantes para mí esta semana? ¿Sí? Quilombo. Quilombo total. Sí, igual se van a venir más quilombos porque cierran las listas. Ya estamos ahí. Sí, no, ya falta un poquito arma para el cierre de listas. Y vamos a ver. Se pone más linda la cosa igual. Y tenemos que... A mí me... Yo estoy esperando mucho a ver qué pasa con Massa.

Estamos en una nueva hora en ¿Qué me querés vender? Seguimos en el aire, acá de Mosh Radio. Alto tema, en remedio de escalada. Sí, pasamos un tema de los últimos días de la primavera, que estuvieron el primer programa de QMQB, estuvieron los últimos días de la primavera. Bueno, acabamos de escuchar Un Domingo para Morir o Renacer. Me encantan los nombres de esta banda. Sí, sí, sí, son muy buenos. Muy buenos. Muy originales. Exactamente. Acuérdense que en YouTube tenemos los temas de ellos que tocaron aquella vez que vinieron, Muy bueno. Pueden revivir la entrevista en vivo. En nuestro canal de YouTube, ¿Qué me querés vender? En Facebook, también estamos ahí, nos pueden buscar, ¿Qué me querés vender? En Instagram, @ ¿Qué me querés vender? Y en todo el mundo a través de www.moshradio.com.ar, www.moshradio.com.ar. Y pueden buscar la aplicación, también la descargan a su celular y ahí nos llevan con ustedes hacia donde ustedes vayan. Nos metemos en Alter Egos porque Jani trajo un libro muy interesante, muy pedido. Y Jani está bailando porque así se abre una sección, no como estos dos sátrapas que estuvieron recién, Jani. Muy bien. Gato, ¿qué te pasa? Eso, no. Así se abre una sección bailando. Igual es radio, nadie te ve. Perdón que te pinche el globo. Pero por eso bailo más, ¿entendés? Es como que más tranquila. Ya vamos a salir en vivo en algún momento. Transmisión en vivo de todo el programa. Bueno, así es. Vamos a presentar un libro muy pedido. Un libro que voy a contar cómo llegó a mí este libro. Este libro me lo prestó la productora Amanda Ferro. Hace unos años, los primeros años de facultad, creo que compartimos juntas. Wow. Nunca se lo devolvió. Rata inmunda que está allá. Nunca se lo devolvió, lo tiene acá. Mentira, me lo volvió a prestar hace 3 semanas más o menos. Me lo volvió a prestar, por eso lo tengo acá. Pero bueno, en su momento me lo había prestado, lo había leído. Yo les cuento mi conflicto con este libro, ¿no? Lo empecé a leer, me pareció re interesante la primera vez que lo leí. Me pareció interesante, pero después llegó un momento que de repente me aburrió. ¿Entendés? Sí, me aburrió. De repente me aburrió y, bueno, me forcé un poco en terminar de leerlo, ¿viste? Y, bueno, después me volví a conectar con este libro. He escuchado críticas y... Un reencuentro. Sí, me reencontré. Es uno de los libros preferidos de Amanda. Es uno de los libros, si no me equivoco, le gusta también a Cristian. Y... Nada, a mí me reencontré con el libro y me gustó, de vuelta. Es como que digo, lo estoy leyendo, ¿viste? Cuando lees un libro en una época y después lo volvés a leer en otra época, decís, wow, este libro estaba buenísimo. Y se lee solo encima, está buenísimo. Sí, está buenísimo, sí. Lo debatí con un amigo, con un compañero de trabajo. Me decía que en el momento que lo empezó a leer a este libro, las cosas que pasaban le estaban pasando a él. Y como que se sentía... que no lo podía seguir leyendo, como que no, esto es re loco, esto que me está pasando. ¿Puedes contarlo, contarlo porque yo no tengo ni idea de qué se trata, quiero saber ya de qué carajo se trata. Bueno, estamos hablando de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Milan Kundera es un autor checo, ¿sí? El libro fue escrito y publicado en el 84. Está basado o está situado históricamente en Praga, en más o menos en la década del 60, posguerra, bueno, en la Guerra Fría en realidad. Hay bastantes conflictos ahí políticos interesantes que se van mechando en el libro. Cuenta la historia. Re caliente en esa época. Sí, sí. Bueno, el libro va contando historias de 4 personajes principales, podemos nombrar a un quinto personaje también. Y cómo estos personajes se van debatiendo, bueno, se van cuestionando. Me voy a tomar el mate. Va tomándose el mate. Va a hacer una pausa de mate. Pero qué. Tomate un té. ¿De qué carajo se iban debatiendo estos locos? Bueno, mira. Comienza el libro de esta manera. El autor empieza a filosofar. Al autor no le gusta que lo metan como que es un libro filosófico. ¿Sobre qué filosofaba? Pero empieza a cuestionarse sobre la teoría de Nietzsche de el eterno retorno, ¿sí? Como que el eterno, como que se daba un eterno retorno y las cosas se volvían a repetir constantemente, y que eso de que se repita le daba como una importancia. En cambio, cuando las cosas no se repiten, no vuelven a suceder, son insignificantes. ¿no? Ah. Es fuerte, sí. Bueno, entonces el autor empieza como a reflexionar sobre esto, ¿sí? Y también, bueno, habla un poco de filósofos, de bueno, cómo un filósofo empieza a hacer como una distinción entre lo positivo y lo negativo, qué es positivo, qué es negativo, y qué es positiva, la levedad o el peso. No, ¿qué es, o sea, ¿es positiva o negativa la levedad? ¿El peso es positivo o es negativo? Depende de la ¿cómo situación. ¿Cómo lo caracterizás? Y depende del contexto, para mí más que nada las cosas. Bien, bueno, es interesante. Cada personaje... Juan ya se recibió tesis doctoral sí, de filosofía. Sí, sí, sí, míralo. Uno cree que está al pedo y no. Se sorprende con estas cosas. Y lee filosofía del todo. Sí, es sí. Que, bueno, cada personaje se va... se va, bueno, en las circunstancias se va debatiendo entre si es positivo o negativa la levedad o el peso, ¿sí? Y cómo se van entrelazando las circunstancias y para cada personaje es distinta, ¿no? La levedad o el peso, si es positiva o es negativa. Es súper interesante. Me hace acordar mucho cuando habla acerca de la levedad del ser, ¿viste? Y todo eso, me hace acordar, hay una frase de los Rondos que es la vida... la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo. Y eso de la levedad del ser, yo lo tomo por ese lado. Digo, matar el tiempo a lo bobo, aburrirte, no tener alguna algo que te cargue peso en las espaldas, también es feo. ¿Sí? Porque a veces tenemos tanto peso en las espaldas que no podemos respirar, no podemos movernos. Pero si no tenés peso, ¿qué te sostiene en la tierra? Sí, bueno, eso... Gracias, Cristian. Wow. Sí. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Es que va en las historias que va contando de sus personajes, se cuestiona mucho esto. Y uno de sus personajes principales se encuentra, ¿no?, en esa situación en la cual decide constantemente como estar suelta, liviana, no tener compromiso, como que no le sea al, no asumir un compromiso que le cueste, que le sea un peso. Sí, entonces constantemente se rebela contra todo, pero eso también no es positivo. O sea, en un momento se cuestiona, como es insoportable también la levedad. El estar solo, el no tener quien te cargue, ¿sí? quien esté atrás tuyo, también es ese momento la protagonista de ese cuento, porque son varios cuentos, ¿no? Sí, van contando las historias que se van entrelazando de varias personas. Oh, eso es también, es buenísimo. La verdad que el libro de Kundera es... Es fantástico, en sí. Las historias que cuentan, las reflexiones que hace, las bueno, conclusiones. Los protagonistas, Tomás, Sabina, Teresa, Fran, Simón, Kerin, que es el perrito. Te cuento. ¿El perro también, filósofa? Sí, bueno, no, en realidad es parte al final ladro del libro. Claro, ladro, luego existo. Te cuento, mira, Tomás, que es el personaje que da inicio a como estos bloques, es un cirujano. Que divorciado, que vive libre, teniendo amantes, no se ata a nadie, como que él tiene... Vive la vida loca. Sí, pero de repente se encuentra, o sea, arranca la historia con él pensando en buscar a una persona, Teresa, ¿sí? Que lo que hace es cuestionarle esta libertad que tenía, como que tiene deseo de que Teresa esté con él, de buscarla. Ya estaba viejo seguro ese personaje, ¿no? No. De hecho, pasa algo interesante que es que no los describe físicamente. ¿Las edades no dicen? Y las edades tampoco. Porque no, para no mí mucho, me da la impresión que se da uno ya cuando se va quedando viejo, capaz se va quedando solo y no se quiere morir solo, por ahí. No describe las edades y tampoco lo describe a los personajes. Como que uno va imaginando cómo son los personajes. Uy. Perdón. Estamos ahí. Uy, sí, ¿qué está haciendo? No, me da un pequeño ataque de tos. Bueno, este personaje comienza, ¿no? Su capítulo, su parte, como diciendo, bueno, ¿qué hago? Quiero buscarla a Teresa, al otro personaje, porque como que siente la necesidad de estar con ella, de estar, no solamente de tener sexo, sino de dormir con ella. En un momento como que hace esa referencia, ¿no? De las mujeres con las que tiene sexo y las mujeres con la que quiere dormir. Que no pueden ser muchas, pero hay una con la que quería dormir, con la que quería estar. Entonces, bueno, comienza así la historia. Y Teresa, bueno, empiezan a convivir, Teresa viene, empiezan a convivir y él igual no puede dejar sus prácticas, o sea, no puede dejar de tener amantes. Le tira la leche. Al lado le tira la leche. ¡Ay, se fue a la mierda! Oh, ¡yo sabía! ¡Por favor, dale! ¡Yo sabía! 10:15 de la mañana, por favor. Horario de protección al menor. Al norte. Cortemos el micrófono. La insoportable levedad del ser. Ah, pero te ibas a ir a la mierda vos también. No. Porque no, lo peor no. Es que se vivieron. No, bueno, pará, no, esto se fue al carajo ya. Volvamos, por favor, volvamos. Bueno, él termina, él sigue siendo infiel constantemente. Después empezamos a centrarnos en el personaje de Teresa, ¿sí? ¿Tiene un cierre cada personaje o no? O los deja ahí abiertos y pum, haga lo que pase lo que tenga que pasar. Es que en realidad como un cierre en la reflexión de ese momento del personaje. Hay como que el personaje se encuentra en una situación, en un contexto, en un momento que lo lleva a reflexionar en su vida sobre la levedad o el peso, sobre diferentes cuestiones y como que cierra un poco en la reflexión y después abre de vuelta con otro personaje. O sea, es re interesante el libro, como que cierra el personaje en una reflexión, en un momento... Y después abre con el otro. Bueno, Teresa, que es la pareja de Tomás, también se cuestiona, ¿no? El cuerpo, el alma, cómo es que ella vivió de una manera en su pueblo cuando era joven con su madre, cómo veía la belleza a su madre, como que se cuestiona un montón de cosas, ¿no? Y reflexiona a través de un montón de cosas y cómo siente que habla un poco de las casualidades que son hermosas cuando son coincidencias. Eso es re interesante también, como ella va contando lo que va viviendo, prestándole atención a los momentos, a las casualidades que coinciden, que se repiten, no sé. Que suceda algo y que de repente esté sonando un tema de Beethoven. Que eso, que como que ella, para ella era significativo eso, ¿no? Que todos los hechos estar como vinculados con algo. Así que eso me pareció re interesante también de ese personaje. Después cuenta la historia de Sabina, que es una de las amantes de Tomás, que le da trabajo a Teresa, que como que vive la vida muy libre, no tiene como nada que la ate, pero en un momento nada, se encuentra con otro personaje, que es Franz, que como que es un tipo genial. Y que el tipo quiere dejar a su mujer para estar con ella, de hecho la deja la mujer para estar con ella, y que ella en esa situación siente que es como que no puede soportar eso, el peso de formar una pareja, como que ella necesita estar libre, no necesita formalizar, le gusta esto de ser amante, constante, amante, irse, escapar, traicionar al padre, traicionar a los amantes, traicionar, como que eso es lo que a ella... La pasión. Le gusta, pero en un momento cuando se va, cuando huye de Franz, ¿sí? Se vuelve a cuestionar, ¿no? ¿Está bueno estar también tan liviana? Eso me parecía re interesante, como se va cuestionando ella, ¿no? El que tan liberal, tan a gusto constantemente, ¿en qué momento todas esas traiciones, a qué las llevan? Como que las llevan al vacío. Claro, como que no todo es diversión en la vida pequeña. Exactamente. Diría Milan Kundera. Bueno, después... ¿Y el perro? Vuelve, ¿Y el perro? Bueno, no, vuelve de vuelta la reflexión a la pareja de Tomás y de Teresa, que tienen un perro, y como que están en otra etapa, ¿no? De después de haber sido invadida Praga y que ellos se tengan que exiliar, después tengan que volver, después que hayan sufrido una persecución. Eso también es interesante, que empiezan a reflejar cómo en ese momento no podías tener como conversaciones porque estabas siendo constantemente vigilado y que la privacidad estaba siendo cuestionada. No se podían quejar del modo de vida. No se podían quejar. De hecho, Tomás en un momento escribe una crítica y por esa crítica pierde el laburo después de cirujano, se pone a atender, a hacer clínica médica, después también es perseguido. Es bastante interesante y cómo después esa relación va mutando y va cambiando a medida que van pasando las cosas y cada personaje se cuestiona y se resignifica. La verdad que es un libro muy interesante, así que lo súper recomiendo. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Leanlon. Bueno, gracias, Janina. De nada. Janina. 19 minutos de las 10 de la mañana. Quédate con nosotros que seguimos en esta historia hermosa que se llama ¿Qué me querés vender? Quiero salir de casa, milagroso sol. Reemplaza mi coraza por un par de alas nuevas. Que quiero salir de casa. Escuchando Casi Real de Facundo Gashi, que es un cantautor de Mar del Plata. ¿Habías escuchado alguna vez? Sí, no. Súper interesante. Si, si prometes no preguntar nada. Bueno, así con los artistas del conurbano. A mí me encanta porque cada vez que... El conurbano cada vez como que se va haciendo más... Más amplio el conurbano, sí. Nos fuimos hoy llegó a Mar del Plata el conurbano. Este es como el conurbano más grande del mundo. Me encanta escuchar a los artistas que van trayendo, bien porque son re interesantes, bien nuestros. Es re interesante, porque vos escuchando un montón de cosas que vos no conocías. Que yo no conocía, no, obviamente. Súper atravesado por la industria cultural. Pero a mí si no es comercial, no lo escuchaba. Más vale, si no aparece en MTV, olvídate, no existís. Para mí no existís. ¿Qué época? La de los 90-2000 de MTV, por Dios. Qué lindo. Me encantaba mirar MTV. Estaba bueno cuando pasaban música. La época de los videos. Con Ruth y Farinato. ¿Qué pasa, amigo? ¿Se acuerdan de Ruth y Farinato? Solo tienen programas. La época del video de una banda era como algo más grosso. Sí, sí, que se tenía el pelo, pero siempre me siento que tiene una cara así como de dormida la mina, pobre. ¿Quién? Esa Ruth. Ruth Infarinato. Que era una que estaba Ruth siempre... Ruth Infarinato era, ¿no? Sí. No, no me acuerdo. Ruth me acuerdo, MTV. El nombre no, pero Ruth sí me acuerdo. Pero Ruth, siempre sí, tenía Ruth como cara de dormida, así como que no... No, yo me acuerdo de que miraba los videos de los Backstreet Boys, era fanática. De... No, no, yo lo, no, el video que de, me acuerdo... No, Backstreet Down. Boys, ya estuvieron en Viña del Mar, qué ridículo. No, de Blink 182. Ay, me encantaba, sí, sí. Ese también me encantaba, el video. Que los para, le hacían la parodia a todos los videos. Sí, es genial. Sí, ese estaba genial. Chumba Wamba. Se cumplieron 20 años hace poco de ese disco. Sí, sí, es verdad. Garden. No, hay un montón de cosas. I love you, 90. Amo los 90. Bueno, seguimos ahora sí con. Nos vamos a poner serios, por favor. ¿Serios? No, vamos a escuchar Blink. Esta es la sección seria. Vamos con Infiltrados. Pasa. Me quedé reenganchado con las películas o las series de recomendadas de Juan. ¿Qué pasó hace dos horas? Estamos haciendo investigación. Sí, sí, seguimos indagando acá sobre el misterio este de la expedición bueno, perdida. Bueno, volvemos a hablar de Chernobyl. Siempre le hago caso a Juan con las recomendaciones, la verdad, nunca defraudo. Va, una vez, creo que recomendó una horrible. ¿No? Pero después las demás, bien, siempre bien. Bueno, vamos, nos metemos en tema. Como habíamos adelantado al principio del programa, dos casos bastante interesantes que ocurrieron durante esta semana. El primero de ellos, la investigación alrededor de un crimen ocurrido hace varias semanas, más precisamente el 24 de mayo en la localidad de Monte Grande. Víctima José Luis Furt, asesinado de 4 balazos, aparentemente en primera instancia la primera versión que circuló de parte de los investigadores de este hecho, habría sido un presunto intento de robo. Sin embargo, bueno, más tarde se confirmó, de hecho, básicamente o prácticamente los investigadores ya descartan esta hipótesis de robo, teniendo en cuenta los aportes testimoniales de los testigos que declararon como parte de la investigación y sobre todo teniendo en cuenta que se conoció un video del momento exacto en que la víctima es baleada. Bueno, se ve obviamente que tras cometer este crimen los agresores huyen de la zona, de la escena del crimen y no se lleva ninguna pertenencia de la víctima, por lo que se desestimó esta primera versión. Más tarde, bueno, se pudo averiguar más o menos también por parte de la declaración de los testigos. Uno de los implicados, por lo menos uno de los implicados, sería el hijo de un boxeador, de una persona conocida en los medios, que aparentemente tengo entendido que va a participar o por lo menos va a tener algunas escenas en el marginal. Estamos hablando de Gonzalo, el Patón Basile, un boxeador también vinculado con el gremio de camioneros, ¿no? En su momento creo que fue seguridad o guardaespaldas de Hugo Moyano, si mal no recuerdo. Este del Patón, lo que yo más me acuerdo de cuando, no sé en qué programa con Fantino, que decía que no tenía la nariz y se tocaba, estaba así hundido, que se lo había sacado por la actividad que hacía y se tocaba así, se lo hundía la nariz, no se había sacado. Ay, no sabía. Se había sacado el cartílago y se tocaba, decía eso, por las peleas, decía, me tuve que sacar esto para... No sabía. No, miedo, no. Tenebroso. Bueno, este crimen se dio en el marco de un hecho bastante confuso. La víctima volvía a su casa, salía del trabajo, iba a su casa de la localidad de Monte Grande en moto, se cruza con otra moto conducida también por una sola persona, tiene un entredicho durante varias cuadras, ellos discuten, bueno, después llega a su casa, el agresor se va, la víctima entra, deja la moto en su casa y sale aparentemente para buscarlo a esta persona. Eso es lo que tratan de determinar los investigadores, el móvil de este hecho, por qué se debió esta discusión. hay es una trama bastante complicada. Aparentemente, según nos contó una fuente cercana a esta investigación, esto, o sea, la investigación daría un giro si es que se confirma que sería el motivo o el móvil sería un crimen pasional. Debido por esto también la declaración de la pareja de la víctima va a ser clave para dilucidar, para esclarecer este hecho. Aparentemente habría algún tipo de vínculo entre el victimario, el agresor y la víctima, José Luis Furt, debido a que la pareja aparentemente habría tenido algún tipo de relación con esta persona. Aparentemente la discusión se debió a eso. Y bueno, más tarde el agresor se va del lugar, vuelve acompañada de otra persona que va atrás de la moto, que es el que prácticamente lo ejecuta de cuatro balazos. Para la familia de Furt, fueron los agresores fueron los dos hijos del Patón Basile, que son mellizos. Sin embargo, para la investigación, hasta ahora el imputado es uno. Se trata de Nahuel Basile, que, bueno, vale la pena también recordar que está prófugo en este momento. Hay una intensa búsqueda para dar con su paradero. ¿Qué les cabería? ¿Homicidio simple? Homicidio simple, sí. Y encubrimiento, sí. Supongo que la otra persona que no... De eso justamente íbamos a hablar. Hay una trama bastante complicada en este caso, porque de hecho... También de parte de la familia y del ambiente cercano, digamos, a la víctima, acusan a la pareja de José Luis Furt de encubrimiento también, porque declaró recién esta semana y su testimonio iba a ser clave, porque ella los vio y de hecho ella aparentemente lo conocía a esta persona, y recién esta semana declaró y lo apuntó a Nahuel Basile. O sea, aparentemente habría dicho él fue que lo mató. Sí. O sea, después de varias... O sea, fue el 24 de mayo esto. Sí, ya pasaron un claro, buen par de fechas. Para la familia, ¿qué quiere decir esto? Como que ella ayudó un poco para que... Le dio tiempo para que el chabón se raje. Ahora claro. No. Está prófugo. Por eso la acusarían aparentemente, según nos contaron, de encubrimiento. ¿Todo esto pasional, dijiste? Sí, porque aparentemente esta chica habría tenido una relación... Con el agresor mientras salía con la víctima. Y pero el amor es así, el amar. No, porque ya van dos, sí, ya van sí. Dos. Tercera, expulsión. Bueno, una trama bastante complicada que implica al hijo de esta persona bastante conocida en los medios. Investiga, bueno, efectivos de la policía de la comisaría primera de Esteban Echeverría, junto a la DI del mismo partido, y trabaja en la causa, obviamente, la unidad funcional de instrucción número 1 descentralizada de ese distrito. Generalmente ser hijo de un famoso se supondría zafar de una situación así. Ponele, ¿no? Ponele. O te expondría más también. O, en este caso te expone más. Sí. Porque convengamos que justamente camioneros, ¿sí? De lo que forma parte justamente el Patón Basile, tiene un conflicto con el gobierno y con todo lo que es el arco judicial terrible. Claro. Igual me parece que sigue teniendo un peso fuerte porque no es que la noticia explotó. Digo, googleando el único medio que habló... me parece que Política del Sur y acá nosotros no explotó en todos los medios. Y están prófugos los hijos. Sí. O sea, yo diría que hay bastante peso ahí de protección, digo, que está a mí jugando me llama para mucho, mí. Mucho la atención que no haya trascendido en otros medios. Los este cago caso. A palo el Patón. Medio por claro. Medio. Si sí, no vuelvo el próximo sábado. Ya saben por qué. Patón querido. El pueblo está contigo. Luis sufrió la represalia. ¿Había cámaras de eso o no? Hay cámaras, de hecho el video del ataque se ha difundido por redes sociales incluso. Mira. Esta es la foto de... Yo no quiero mandar la punta a nadie, pero me parece que otro se merece sacar la cagada a palo. Cualquier cosa que... es el de anteojos, Luis. Es el de anteojos, de pelo lacio, no. Medio ahí, medio cortecito carré. Sí, tenés razón, que no está en los demás medios, Luis. No, Luis, te la jugaste, Luis. Esta noticia, Luis. Luis, te Luis. Vamos a extrañar. Todo sea por el periodismo. Anda a cagar. Nuestro Walsh es Luis, boludo. El mes del periodista... Un nuevo crimen. Yo voy a ser el protagonista del próximo policial. Bueno, pero no es el único tema del que íbamos a hablar, obviamente. También vamos a tocar un tema bastante importante, un tema judicial. Estamos hablando del juicio que investiga la causa por el crimen de Agustín Hernández. Joven de 20 años que El 23 de mayo del año 2016 fue atacado por, aparentemente en el marco de un presunto intento de robo, en la estación, en el puente peatonal de la estación de trenes de Temperley. En este proceso judicial son tres los imputados: Jean Palomar, Ezequiel Duarte y Andrés Avelino Espínola, acusados por este hecho, por este delito, por el que perdió la vida lamentablemente la víctima de este caso. Durante esta semana se llevaron a cabo los alegatos del juicio. En este caso, la fiscal que representa a la parte damnificada de este caso, la fiscal Mabel Lois, solicitó la pena de 22 años de cárcel para los tres imputados debido a este crimen, ¿no?, alrededor de este joven, de esta joven víctima que lamentablemente falleció. Mientras que la defensa obviamente solicitó la absolución, aparentemente habría sostenido que estas personas vinculadas no habrían participado del hecho, y en caso de ser considerados responsables por los jueces del tribunal, pidieron el cambio de carátula. O sea, la fiscal pidió 22 años de cárcel en el marco de la acusación por homicidio en ocasión de robo, mientras que los abogados defensores solicitaron en primera instancia la absolución, y en caso de que los jueces desestimen este pedido y consideren la autoría de este hecho, que no sea que sean condenados, pero no por homicidio en ocasión de robo, sino por homicidio en riña. ¿Qué es esto? Que el homicidio se habría dado en el marco de una pelea, no en el marco de un intento de robo. Se llama doloso algo, ¿cómo es eso? Cuando no es intención. Doloso es cuando es agravado. ¿Y cuál es? Hay uno que no es intencional. O sea, que la víctima tiene parte de culpa. Algo así. Doloso sería que es, cuando es agravado, en un caso como homicidio en ocasión de robo, o criminis causa. También criminis causa es uno de los más graves. Es el delito cuando, ponele, yo te mato a vos para encubrir otro delito. O sea, yo te robo, vos me reconociste y te mato para que no me denuncies. Eso es homicidio criminis causa. Como los homicidios, y eso ahora en esa pena cabe perpetua, o sea, 25 años. De ¿cómo se llama? El ángel que le decían. Claro, él mataba y bueno. Robledo Pucho. Bueno, ahora es increíble que le quieran echar la culpa a la víctima, sí, y enmarcarlo en el contexto de una riña, siendo que estaban siendo perseguidos. Vamos a explicar bien. Bueno, estuvimos durante las audiencias en las que se llevaron a cabo los debates probatorios, ¿no? Para que entiendas un poco, bueno, según los testigos, hay un testigo bastante importante en la investigación que declaró durante el juicio, era un seguridad que trabajaba en la puerta de un hotel que estaba en inmediaciones de la plaza de Plaza Espora, creo que se llama, la de Temperley, y ahí al lado nomás del puente donde ocurrió este ataque. Según lo que declaró esta persona, que aparentemente Agustín junto a otras personas bajaban de la escalera, en un momento se ponen a orinar en la bajada, en la escalera del lado que da a la plaza de la estación de Temperley. Estos supuestos agresores, ¿de qué se tratan? ¿De quiénes se tratan? Eran indigentes que vivían en situación de calle en alrededores. Aparentemente ellos habrían advertido que estaban en un grupo de jóvenes estaban orinando. Los empiezan a agredir en primer lugar verbalmente, o sea, con insultos, y más tarde los persiguen. Y aparentemente los en un momento el seguridad no puede ver, porque obviamente no tenía el mejor ángulo para tratar de ver el ataque. Lo que él advierte es que suben los presuntos agresores, uno de ellos armados con un palo, con una tarima, que sería el elemento con el que se le pegó, se le dio el tiro de gracia, si se puede decir así, a Agustín, porque aparentemente, según la autopsia, la herida más grave que tuvo de esta golpiza fue un golpe muy fuerte en la cabeza con un elemento, obviamente, como habría sido este palo, ¿no? Por eso esta teoría sostendría esta versión de que aparentemente habría sido una pelea y no un intento de robo. Sin embargo, otras versiones indican que después del ataque los agresores bajan o se salen del puente con las zapatillas de Agustín en la mano. Esto también descartaría la hipótesis de una pelea y sostendría la hipótesis del robo. Esto, bueno, va a ser determinado por los jueces del tribunal número 7, quienes son los responsables de juzgar a los imputados. Digamos que va a depender de la habilidad que tengan los abogados para llevar el agua para su molino. Del criterio de ellos, básicamente. Otro dato importante es que la filmación de no del ataque, pero sí del momento en que los agresores bajan y después primero suben para agredirlos y bajan, se perdió. Aparentemente, la policía que estaba a cargo de la investigación del servicio de calle de la comisaría de Temperley, por alguna razón no pudo llevar el video a una de las audiencias. Esto era muy importante porque mostraba el momento en que se mostraba a los agresores y se iba a poder ver si de verdad tenían las zapatillas y el celular de Agustín, ¿no? Como bien se decía. Uno se pregunta a veces si son o se hacen. Y me parece sí, que... es rarísimo, rarísimo todo eso. Bueno, un dato muy importante que todavía no lo tocamos. El veredicto va a ser el miércoles al mediodía, cuando se va a conocer finalmente si son considerados autores penalmente responsables de este hecho o no. Queremos saber el desenlace de Luis la semana que viene. Lo vamos a tener la semana que viene. Si no me matan. Ojalá que sea. Ojalá que sea. Para la familia. Bueno, gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes y bueno, la semana que viene tendremos otros temas. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Jardines en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Acá estábamos. Estuvimos escuchando ¿De qué me sirve de sobra milonga con Patricio Fontanet? Sí, el pato. Mirá, el pato Fontanet. ¡Vamos, el pato! Bueno, vamos con la sección. Yo los quiero ver bailar, chicos. Yo bailo siempre. Así que, por favor, no, bailen. No vamos lo con siento, sopa macaco. Lo siento, pero yo no bailo. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. ¿No les gusta este tema? Yo... Me encanta, pero. Sopa de macaco. Es como que no. Sopa de macaco. Me cuesta bailar. Ya de por sí me cuesta bailar. Yo tengo frío. No sé si se le puede subir. Yo tengo frío, entonces me tengo que mover. Sopa de macaco. Sopa. Igual no se los ve, chicos. Y por eso bailen libremente. Bailen libremente. Bueno, dale, sea, Luis. Bailo. Luis ignora Luis, totalmente. No. Míralo, Juan. Hizo una voltareta en el aire. Luis es el dolobu todo el tiempo cuando hacemos esta sección. Está ocupado mirando el teléfono. Yo me acuerdo, le presto atención. Y Luis, Juan siempre... No baila, Juan. Pasa, yo estoy problema, leyendo todavía no es... lo de la expedición perdida de Frank. Bueno, watch. Entre eso y la y los problemas que tiene con el patón Bausa. Patón Bausa. Oh, Yanina también sigue con la expedición. Veo que les impactó mucho la expedición. Es re interesante lo de la expedición, puta. Yo dije, no la voy a ver esa serie y la voy a ver esa serie. Tendrías que hacer como si fuera una investigación en profundidad para la semana. Hacer un libro. Sí. Me gustan mucho las novelas, series históricas. Me encantan. De hecho, pensaría como nosotras, las últimas películas que se hicieron acá en Argentina que se basan en hechos reales son geniales. Muy buenas. Sí, como el ángel. El ángel es buenísimo. Sí, los Pucho, el clan. Como hay un montón de películas reinteresantes. Policiales, y muchas policiales. Sí, por eso. Y me gustan. Digo, podríamos pensar en... Armemos un proyecto decís, nosotros. ¿Vos decís? Sí, pero bueno. No, como pensemos en un hecho histórico que estaría genial hacer una novela. No como la novela que no, está ahora. Pero hay en Argentina. Chicos, una serie, miniserie. Esto es muy serio lo que están diciendo. ¿Cómo es serio? Sí, sopa de macaco es para pelotudear, loco. Dejen de hablar cosas serias. No. Pero digo, en la semana del periodismo me parece que están haciendo un periodismo muy serio como el que hoy en día tenemos en Argentina. ¿Cómo? ¿Nos estás cuestionando nuestro periodismo? ¡No! ¡Se los estoy alabando! ¡No te lo voy a permitir! ¡Ay, gracias! ¿Quién era que había dicho eso? Zulma. ¡Ah! ¡No Zulma te lo voy a permitir! Zulma Lovato está en las últimas, chicos. Sí. Pobre es muy Zulma, triste. Sí, es muy triste la Yo me enteré que era vecina de un compañero de trabajo el otro día, me acuerdo. ¿De la localidad? No me puedo acordar ahora, pero me acuerdo que mi compañero me dijo, es mi vecina. Es que muera en vivo. No, tercera, no. es la tercera. Chao, Juan. Cancélele el micrófono a Juan. Fuera, Juan. Bueno, chicos, sopa de macaco, especial día del periodista. Tengo una rápida, porque se me hizo muy alegre esta, que tiene que ver con Nicolás Buñazki, periodista de TN, que esta semana fue víctima de un hecho de inseguridad. Esto, bueno, sí me parece un poco lamentable. No sé qué tan lamentable, teniendo en cuenta lo que roba este chabón. Y los periodistas, nada que ver. Bueno, los ladrones, periodistas. Los mercenarios de la información. Claro, son medios sinónimos. Le gritaron bueno, ladrón. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Con el gremio, loco. Gato. No metas a todos en la misma bolsa. No, es verdad, yo me estoy embarrando y se supone que yo soy periodista. Sí. Bueno, este lunes pasado, con una suma de 60 mil pesos, lo agarraron. Y cuando escapaban con lo recaudado, le empezaron a gritar ladrón. Los como, ladrones le gritaban ladrón. Es una no sé si ironía. ¿Viste? Las vueltas de la vida, qué sé yo. Ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, decía la canción. Claro, es verdad. Me parece que es un reconocimiento, es como que le dijeron, aprendí de vos, vine aquí. Este es nuestro pequeño homenaje. A Otero, este periodista de Canal 13, le robaron el celular, un motochorro en Avellaneda. También. Va a ser candidato en Avellaneda. Ahí sí, que estaba en... Canal 13. En Canal 13, en el noticiero al mediodía. Sí. Yo vi el video de su descargo de Wisniewski y era muy gracioso porque él no entendía por qué yo me acordaba de una gana de escribirlo. No sé, alguien que le diga, loco, hablaste de la ruta de dinero acá, se cayó como que quedó todo en la nada. Digo, rata inmunda que te la pasaste tirando, bardeando, operando. Operando muy mal, zarpadísimo, sí. Inventando y estaba re indignado. ¿Pero por qué? Me dice el ladrón, pero yo no le robé a nadie. Era muy gracioso para decirle, loco, trabajás en un medio. Amigo, date cuenta. Sí, amigo, trabajás en un medio que va de impuestos hace cuánto, me decís que le digo, era enfermante escucharlo. Es muy fácil hacerle indignar a Juan. No, pero vos lo veías, se ponía en víctima el gordo y te daba un asco. Escupí la pantalla un poco más. ¿Le pegaste bueno, la tele? ¿Hablaste la tele? No. Sin ser gordofóbicos, pero hablando de uno que da asco, nos metemos en Jorge Lanata. Oh. Jorge Lanata, que bueno, como lo comentábamos hace rato, ayer fue internado de urgencia, día el periodista, todos esperábamos que se muera. No. Pero, a ver, yo lo explico desde el punto después de que para mí. Que hubiera... mí segunda Diego, segunda Diego. Para mí hubiera sido épico que este periodista se muera el día del periodista. Porque, a ver, reconozcamos, nos guste o no, que es una persona importante. Sí. Entonces, hubiera sido re interesante que se muera el día del periodista. A ver, convengamos también, fue fundador de uno de los diarios más Página importantes. 12. Página 12. Sí, fue... sí. Bueno, mañana nos sale al aire su programa Periodismo para Todos, emitido por Canal 13. Y por esto que le sucedió un hecho de salud, que bueno, ya este fin de semana se le va a dar el alta, decidimos hacerle un pequeño homenaje a nuestro querido Jorge Lanata con sus frases más destacadas. A ver. Tenemos tres frases que elegí para hoy. En una hace referencia a la última dictadura cívico-militar y bueno, lo escuchamos y sacamos conclusiones. Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Esas son las conclusiones de Jorge Lanata. No, ahí terminan. Bueno, che, lo tienen harto. Dejen de hablar de la dictadura. ¿Para qué hablar de gente que desapareció? ¿A quién le importa? Mientras buscaba todas estas cositas, estas frases con cantitos incluidos aparecían en la marcha anti-K. Y bueno, un poco los cantitos que decían eran los desaparecieron los que tenían que desaparecer. Terrible, terrible la gente que iba a esas marchas. Que seguramente debe seguir yendo. La de siempre, la teoría de los dos demonios, ¿no? Sosteniendo esa que los desaparecidos eran todos terroristas y todo. Estos periodistas nefastos apelan a un público que piensa, digo, y acompaña ese mismo pensamiento. Estoy pensando en Babi Echecopar también. Digo, periodistas nefastos, y se me ocurrió él también, que es un tipo que es un asco escucharlo. Sí, a mí me genera como mucho asco escucharlo. Y bueno, ahora porque es un tipo violento, Violento. Sí, Lanata y Babi Echecopar son violentos. Sí. Es feísimo escucharlos. Sí. A mí me molesta que la gente no sepa ver que está diciendo algo que siente y no un dato. Está expresándose y no tirando un dato. Es como que luego... Bueno, sí, pierde la seriedad ahí. Sí. Pero apela a lo emocional, gana más todavía encima. Porque apela a lo emocional, al enojo, como que... Ya lo dijo Bolsonaro, no apelen a la emocionalidad para vos. Lanata, o sea, a Lanata le chupa un huevo el periodismo. Lanata hace show, es un showman. Te da bronca, es un showman y instala temas permanentemente... apelando a esto de que investigamos, si son todas maniobras, son todas farsas. Se caen todas, pero no importa si se caen. O sea, ellos lo instalaron y se quedó, ya está. No importa si a los dos días se comprueba que es todo mentira, que siempre pasa que es todo mentira lo que instalan. Bueno, lo que decía recién Cristian acerca de la ruta. Sí, sí. Que ya no se habla del tema y nada, acá el señor se enoja, Uñasqui, porque le pitan chorro. Bueno, más frases de Jorge Lanata. En este caso, se mete con Flor de la B. Tuvieron ahí una pequeña discusión. Esto todo en contexto de su programa radial. Así que escuchamos que dijo en referencia a la identidad de género. Pero ¿y para qué preguntarse por eso? ¿Por qué necesitas que el Estado lo autorice? Claro. Esto es lo que yo no termino de entender. ¿Por qué necesitas que la gente si vos sos una persona, ¿qué quiero? O sea, cuando vos sos un traba, ¿no? Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho. Pero sos un traba con documento de mina. No sos una mina. Ahora, no me parece ni bien ni mal. Yo te voy a dar laburo, te voy a querer, voy a festejar Navidad con vos. Voy a hacer todo. No te voy a discriminar. Lo que quieras. Pero no sos una mina, discúlpame, es así. No te voy a discriminar. Muy bien la aclaración, tengo me parece amigo, correcta. Tengo un amigo traba. Tengo un amigo B, claro. Es como que va por ahí, va en esa línea. Yo conozco muchos negros, falta que... Por eso, medio en línea a lo que ya sabemos. Lo que tiene la nata es que hay mucha gente que piensa como él, entonces ya deja de tirar datos. Esto es algo que seguramente él cree, no cree un poco mucho en la identidad de género, como para él existe el hombre y la mujer y bueno, y los enfermos en el medio. Convengamos que nosotros criticábamos a la nata, pero también hay una gran parte de la población que se siente representada. Sí, por eso digo. Y es una población, es una parte bastante grande, no es para subestimarlo. Un grupo de Facebook, cuidemos a la nata, como que lo iban a atentar contra él, pero tomatela. Tenía miles de me gusta de salames así. Se atenta él solo, sí. Hijo de puta. Bueno, gente de mierda. Y para cerrar, la nata se reconoce a sí mismo, porque bueno, él dice que es periodista, es famosa, es popular, y también dice que es gorila. A ver. Y soy gorila, ¿y qué? Y esperamos que venga mucho peronista. ¿Por qué está mal ser gorila? Soy gorila, ¿y qué? ¿No? ¿Por qué está mal? Hagamos un hashtag que diga soy gorila. Chicos, ¿qué tiene de malo ser gorila? ¿Por qué está mal? A ver, respondan. ¿Por qué está mal? Por la revolución fusiladora, por la dictadura, bueno, por la desaparición. ¿Qué tiene de malo eso? Son números, son datos de la historia. Yo creo que no lo dijo en el sentido ideológico, creo que lo dijo en el sentido estético. Él parece un gorila. ¡Ay, no! Un gorila. No puede ser. Creo que lo dijo en el sentido, porque si no, la verdad que autodenominarte gorila es... Bueno, es que me hicieron acordar, esto apela, yo tengo una conocida compañera que de trabajo, no compañera. ¿Que se parece a un gorila? Que se autodenomina gorila depilada. O sea, orgullosamente, como que apelan al orgullo, ¿no? Yo soy una gorila depilada, te dice. ¿Sí? Le hubiera dicho, vos sos una pelotuda. ¡Claro! Para, ¿me puedes como profundizar, sí, en esta personalidad? Sí, desarrollar un poco más. ¿Qué sería un gorila depilado? Ella se plantea dentro de como que plantea la nata, ¿no? Yo pienso de esta manera. Soy una gorila depilada. Yo tengo estos pensamientos. Raro. Qué jugada, ¿no? Resignificar esa violencia para ponerlo depilada? Con... ¿Sos gorila? Pero porque ella es retope. Por eso no te digo, se va a autodenominar gorila. Es recheta, sí. No se va a autodenominar gorila peluda. Es gorila depilada. ¿Entendés? Con onda. Sobre todo con onda. Sí. Bien, refashion, bien retop. Bien top. Está bien. Bueno. Vale, nuestro humilde homenaje a la nata. Nuestro humilde homenaje a Jorge Lanata. Esperemos que el año que viene. Cumple las expectativas de el Diego. El 7 de junio se cae muriendo. Así cerramos Sopa de Macaco. Sin piedad al enemigo. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olo macaco! ¡Olo macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11-34-70-97-37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas.

seguimos en la última hora de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Y arrancamos de lleno con una gran entrevista que tenemos acá en vivo con un gran amigo. Lo presentamos, Mena. Mena. Muchas gracias. Vamos a presentarte. Mena Marchioni, ¿no? ¿Así es el apellido? Marchioni, sí. Marchioni. Yo me surgió duda en la pronunciación. Sí, siempre sí. Preguntamos el origen de los apellidos. ¿Tenés idea? Porque también es un lindo apellido. Sí, en verdad mi nombre completo es Manuel Jeremías Marchioni Fasanini. ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Re italiano! Mal. Pero bueno, todos me conocen por Mena. Más, muchos no saben cómo me llamo ni nada. Creo, ¿sabes? Que conocí tu apellido ahora. A mí sí. Siempre fuiste Mena. Encima hace 8 años que nos conocemos. Sí, 2011, 2012 más o menos, ¿sí? Hace un montón. Esto va a ser una charla muy de amigos, ¿no? Por supuesto. Obvio. Hacemos la mini biografía. Dale. Escritor, músico, docente, nació en Loma de Zamora, vive en Turdera, tiene un espacio en el que organiza eventos culturales, La Huerta, Casa de Artistas, profe de guitarra, trabaja en el programa Envión, a fines del 2016 editó su libro Para los Ojos Más Bellos y es columnista de sección de literatura en un programa que se llama La Exalta Cultural. Así es. Variado, de todo. Sí, muy interesante la sección que tenés de literatura. Sí, es un flash ahí, como que surgió... Son unas amigas que tiene el programa desde hace más de un año y me convocaron y fue un desafío y está bueno. Encima estoy flasheando radio, que me encanta flashear radio. Ahora también te sentís re cómodo. Sí, es que me gusta mucho. Bueno, qué bueno. Uh-huh. No sé si arrancamos desde... No sé, nosotros nos conocemos desde el programa Envión, que empezaste a laburar en ese momento. Estabas en el taller de música, de percusión. Claro, yo arranqué en el año 2011 dando talleres de música al principio. Estaba en el barrio de Claypole y en el 2 de abril. Sí. Y después eso, porque en el 2 de abril había instrumentos de percusión, me transformé en un taller de murga y percusión, que nada, ahí en el 2D fue zarpado lo que se hizo, porque logramos armar lo que se llamó Los Desacatados del 2 de abril, que fue una murga que nada, tocamos bastante ahí con... Sí, dato de color, estuvieron mis hermanos también. Sí. Fueron parte, mis cuatro hermanos mayores de la murga que organizó Mena, así que nos conocemos desde hace mucho. Yo no participaba en realidad, pero ellos que eran más grandes participaban del espacio en el que estaba Mena. Un amargo. Puede ser, sí, era medio anti yo también. Totalmente anti, yo todos los anti, hermanos participaron menos él. En algo se tenía que diferenciar, ¿viste? Claro, sí, el anti de la familia. Él hacía comunicación ya en ese momento, Diego. Y sí, cada uno con lo suyo, ¿no? Claro, sí, cada uno en lo que se sentía. A mí me resulta muy interesante ahora lo que estás haciendo en el Envión. Como las producciones que hacen, cada vez que veo los videos que hacen con lo que producen ahí con los chicos, de lo que escriben, lo que me parece como muy lindo. Eso también es otro flash, lo del taller este que comencé a armar y a compartir con las pibes el año pasado, porque yo me fui del Envión en el año, creo que 2012 o 2013, y bueno, dejé tener contacto con el programa como tallerista, conocí a mí, decían trabajando, y el año pasado me convoca una compa, Iris, y cuando llegué a la reunión, digo, bueno, me convocaron acá, pero que yo soy músico, escritor, y Iris me dice, no, Mena, vos vas a dar un taller de lectura y escritura. Bueno, nunca en mi vida había dado un taller de lectura y escritura. Y nada, y empezamos ahí a armar con los pibes, y empezamos a subir cosas muy lindas, empezaron a buscar, digo, porque también era pensar, digo, en barrios donde hay pibes que están descolarizados, hay pibes que no están alfabetizados, digo, cómo pensar la lectura y la escritura. Empezamos a trabajar con letras de canciones, indagando en el trap, en la cumbia villera, y empezamos a hacer conversaciones, llegamos a la poesía contemporánea, donde tiene un lenguaje que nos interpela un poco más, y en julio lanzamos lo que se llamó el primer fanzine, que se llama Vomitando Poesía. Y ahí empezamos como a avanzar y bueno, ya tenemos tres números. Y también lo que pasó es que este año, en abril, fuimos a la FILC, que la FILC es la Feria Itinerantes del Libro Conurbano, presentando el fanzine, y uno de los chicos, dos chicos de los talleres, vinieron a participar y uno estuvo recitando su texto. Es re lindo, es algo hermoso. O sea, a mí me encantan todas las producciones. ¿Diego? De cuando vos arrancaste con toda esta aventura de la escritura, lo tuyo personal, a estos pibes en 2019, con la era del trap, toda la era de las redes sociales, ¿notás mucha diferencia entre vos, tu contexto tal vez y el contexto de los pibes? Sí, a ver, digo, son las distintas realidades y las búsquedas. Yo arranqué de pibe a leer y a escribir. Más que nada empecé a leer fuerte por culpa de mi vieja, porque yo una vuelta me enfermé, me agarró unas ronchas en la piel, ¿viste? Que no me pude más de plata a un amigo, entonces me quedé 2 semanas que no pude salir de mi casa y mi vieja dijo, bueno, andá, andá, comprate libros. Y me compré 2 libros. De Soras, de Cortázar, y 100 sonetos de amor de Pablo Neruda. Y ahí a partir de eso empecé como a consumir mucha literatura. Después me pasé como un poco más a la parte histórica, flasheé muchos años todo lo que se escribió sobre la vida de Ernesto Che Guevara. Y ahí empecé a escribir poesía todo el secundario, hasta que un momento empecé a flashear más música. Y como que la poesía la empecé a dejar relegada a la música, a hacer canciones. Sí. Y recién hace 4 años volví a tomar de nuevo este contacto con la poesía de manera de militancia constante. Volver claro. A editar un cuento saqué para los ojos más bellos. Y ahora que estoy laburando mucho y saliendo mucho a leer. Y eso me pasó a mí. Que nací y viví en Turdera, que estudié en el colegio, que fui acá, que fui allá. Muchos de los pibes y las pibas que vienen al taller no es que vienen porque quieren ser escritores o escritoras. Están en la sede y yo el taller lo abro para todos y todas. Entonces vienen ahí y empezamos a flashear. Y creo que el contacto a veces es difícil. Porque cuando yo digo taller lectura y escritura, me dicen, no, profe, eso ya lo hicimos en el colegio. Sí, claro. Es como que vos lo planteás. Suena muy escolar. Suena escolar. Sí. En esta época, en este contexto de redes, de videos, de como que eso queda como... Sí, queda como hasta viejo. Sí. Más allá de que es algo que uno hace, queda hasta viejo. Bueno, ese es un gran problema del taller, es el título, ¿viste? El nombre. Como sí, que hasta ahora, como una compa me dijo en... escritura y lectura popular, literatura del conurbano, literatura popular, como todavía no está el nombre armado, pero es eso, porque lectura y escritura es re colegio, y les pide como dicen, nah, profe. Después claro, cuando entran la flashean y se abren un toque más y pasan cosas que pues yo también los pincho, porque muchas veces llevo muchos escritores y escritoras contemporáneas, donde utilizan un lenguaje que los interpela mucho más, donde utilizan palabras que ellos dicen que son malas palabras y prohibidas en el colegio, y para mí no, porque las palabras son todas palabras. Entonces cuando yo digo una palabra así, te digo teta, y los pies se quedan ahí diciendo, ¿no? ¿Entendés? Claro, ¿qué onda acá? Claro. ¿Qué está pasando? Aparte también, digo, está la figura del profesor en voz, entonces por eso digo, leí yo que antes. Recién mencionabas la militancia. La militancia que, digamos, ¿desde cuándo empezó? ¿Está dentro de tus poesías, de tus canciones? ¿Cómo incluís eso? ¿O no lo incluís, tal vez? No sé. Sí, la militancia estuvo desde siempre. O sea, yo de pibe siempre estoy involucrado en distintos proyectos. La militancia partidaria fuerte en mí arrancó hace unos años. Yo siempre banqué muchos proyectos, pero desde hace un tiempo que me defino como kirchnerista y peronista. Son búsquedas personales y hoy en día siempre estuvo esa cuestión militante y lo partidario está un poco más fuerte, pero como que muchas veces no voy al nombre y al apellido, como que me gusta explorar las distintas dimensiones. Si quieren hacer puedo, por ejemplo, ¿quieren que lea algo? Dale, si quieren ya arrancamos, sí, no hay problema. Digo, podemos ir hablando y tiene un poema y después seguimos. Seguimos también, obviamente, hablando de lo que vas a leer. Manuel Marchioni, escritor, poeta, nos recita ¿En qué me querés vender? Esperá, estirar porque... Lo estiro si quieren, bueno. Nos siguen en las redes sociales. @ ¿qué me querés vender en Instagram? En Facebook también, ¿qué me querés vender? Esperá, él está buscando, Pasa que te caga la vida. El papel, viste, era más fácil en su momento para encontrarlo. Ahora con el celular y todo, pasa que si empezás... Para mí, el papel organiza. Yo soy muy malo con la computadora. O sea, no es que soy malo, sino que me llevo mal con la pantalla para leer. Me gusta el papel. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo un par de veces quise también usar de apoyo el celular y es como que digo la concha. Sí. Digo que me revuelo, por eso. Lo mismo, el PDF, por eso. Bueno, y ahora vamos a preguntar también cómo se lleva con ahí eso. Está. Ahí va. Hablando de la cuestión partidaria. Desde que te fuiste, esto se está desintegrando. Somos miguitas de pan y allá vienen las palomas. Hay gente que ya no cree en el amor. Isabel tiene miedo, dice que nos vayamos, que no sé qué cosa de la calle. Quizás nos podría llamar y preguntarnos cómo estamos. Porque acá muchos ya la quedaron y nosotros nos estamos poniendo flacos, huesudos, aburridos. Nos miramos en el espejo y no nos reconocemos. Nos falta el pelo. El vino ya no alimenta y tu sonrisa no tiene eso que traía antes cuando las plazas estaban llenas y te buscaba entre el humo de las parrillas. Si sabes que nos encanta el olor del choripán, la birra en lata y tener las piernas cansadas. Quizás lo peor de todo es que nos diste tanto que no nos preparaste para esto. Nos caímos al pozo donde se van las abuelas y salimos corriendo, en la calle, de un golpe, llorando sin rumbo, saltando autos, esquivando bicis. ¡Vuelvan! ¡Por favor, vuelvan! ¿No se dan cuenta que todavía somos chicos y no aprendimos lo que es el olvido? Muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Muy bueno. Muy lindo y claro de entender. Muy lindo y claro de entender. Pero me parece que lo que decís en estas poesías es un poco lo que está pasando, si se quiere, acá en la calle, en el conurbano. Nosotros nos anclamos mucho en lo que pasa en el conurbano sur. Y esto que vos lo expresás en palabras hermosas, me parece que es un poco lo que se vive en la calle. Por eso también la falta de alegría, sí, cada vez más huesudo. Sí, que fue lo que nos prometieron en realidad. Sí, nos prometieron una revolución de la alegría y la revolución quedó, bueno, nada. Claro, la alegría también quedó allá a lo lejos, en el 2000 y tanto, creo. Sí, yo creo que, personalmente, creo que ningún artista puede mirar para otro lado, o sea, no puede pensar todo lo que le interpela. A mí me interpela con Urbano porque es donde vivo, entonces me gusta pensar todo desde ahí. Y me gusta que todas las cosas que pasen me atraviesen. Hay una cuestión de, por ejemplo, Leonidas Escudero, un escritor de la provincia de San Juan, él planteaba que en verdad uno no escribe poesía, sino como que uno abre un canal y deja que la poesía pase por uno. O sea, en verdad, ¿se entiende? O sea, como que... Que la poesía te atraviese. No, sería. No que te atraviese, sino como que yo esto no lo escribo. ¿Entendés? Hay como... Es como que algo que fluye, que nace. No, hay como... antes se utilizaba la palabra tipo musas, sí, ¿no? Sí. O sea, como que la poesía es un ambiente que está por encima de nosotros, ¿no? Como una entidad. Sí. Entonces está ahí. Hay personas que permiten que se abra ese canal y la poesía los traspasa. O sea, cualquiera de ustedes puede flashear poesía. Claro. Como cualquiera puede ser músico, puede pintar. Digo, hay un laburo atrás de eso, como profesión. Pero es cuestión de abrir un camino y dejar que lo atraviese uno. Digo, como no podemos pensar en una cuestión de sentido de propiedad. Esta poesía es mía. Porque no nos pertenece. Nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de trabajar para formarnos y que la poesía nos atraviese, en mi caso. Sí. A otra persona será la pintura... O lo que sea. La guitarra, lo que sea. Es algo que vos decís que lo tenés que incorporar vos. Que tenés que agarrar lo que está de afuera, incorporarlo dentro tuyo y ahí exteriorizarlo con tus palabras. Tenés que ser permeable. Claro. Que todo te atraviese, porque si no te atraviese no pasa nada. Y si no pasa nada, eso que escribiste, o que pintaste, o que cantaste, no dura nada. Claro. No te preocupes por gente que construye desde el odio. ¿Entendés? Sí. Porque como sabemos, al odio se lo vence con amor. Digo, y aparte de eso, la cuestión del odio es momentáneo. Ahora nos va a matar, pero el odio no va a perdurar. El amor sí, el amor va a ser eterno. Claro. Oh, esa es una frase también. Sí, sí, sí. Esta para... Es una frase del carajo recién, sí. Al momento de encontrarte con otros poetas que tal vez entienden a lo artístico como a un acto no político, que es algo que... Se suele escuchar, digo, a ver, se suele escuchar que digamos, de que la vida es apolítica y que vos, que digamos, que tenés una postura bien planteada, bien formada, kirchnerista, peronista, y recién este poema hermoso que nos acabas de leer. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo es la mirada, la escucha del otro que entiende que la política tiene que estar por fuera de lo artístico? En general... Hoy en día está creciendo mucho la poesía, están creciendo muchas lecturas, con todos los poetas que me voy cruzando. Por suerte compartimos como la misma mirada, digo, cada uno tiene sus particulares, pero como en ciertas cuestiones estamos todos de acuerdo. Yo creo que uno no puede estar por fuera de la política. Todo es político. El amor es político, los cuerpos son cuerpos políticos. O sea, después está la cuestión partidaria. Claro. Como decir, no sé, yo puedo militar... para kirchnerismo, puedo ser izquierda, puedo ser radical, puedo bancar a Cambiemos. Es una cuestión mucho más partidaria, pero político es todo. El otro día estaba leyendo un libro de Gustavo Campana, Funes el Memorioso, que hace un análisis desde Perón en la Secretaría de Prevención hasta el fusilamiento del 56. Y en un momento empieza a hablar de la cuestión de la verdad y del hecho político. Y dice, el momento en que un chico de 6 años se da cuenta que su compañero le falta un lápiz y agarra esa cortuchera, un lápiz, y se lo da, ya se transforma en un sujeto político. Porque vi una necesidad, ¿no? Donde hay una necesidad, hay un derecho. Vale, claro. Un derecho. Pero dice eso, todos somos políticos. Porque aparte tomamos decisiones continuamente. ¿Me pongo esta ropa o no? ¿Me gusta el rojo o me gusta el amarillo? ¿Me corto de pelo? Esas son todas decisiones políticas. Claro, y aparte, como vos decís, la ideología, lo político, mientras más espontáneo es más fuerte todavía. Al contrario de lo que piensan muchos, lo político o lo ideológico no tiene por qué ser todo el tiempo remarcando, sino que tiene que ser un acto espontáneo mediante el cual nosotros le damos un significado a partir del análisis de ese hecho. Y aparte también, perdón, para mí lo que pasa con la palabra política, que mucha gente le pesa y le molesta, porque hubo un montón de personas, instituciones, que estuvieron trabajando muchísimos años para destruir el término político, porque no le conviene que les pibes estén metiéndose en la política. En la política desde lo partidario hasta decir, che, loco, yo pienso así, ¿entendés? Porque no quieren gente que piense, que diga las cosas, porque no les conviene, porque tal si cual. Todos empezamos a pensar y decir una cosa, ¿entendés? No dura nada. No, tal cual. Aparte, justamente, interiorizarte en lo que pasa en la política también es interiorizarte un poco en lo que te pasa a vos y en las relaciones que vos tenés no solamente con los demás, sino también con las instituciones, con la parte económica, con la parte social, con lo que sea. Y si vos estás por fuera de la política, sos un poco ajeno también a lo que hacen con vos. Y me parece que también la gente que está, no sé que vos qué dirás, pero la gente que está en consonancia con eso que decís de romper con lo político, justamente lo que busca es que no se sepan ciertas cosas, que el que está interesado en la política, justamente me parece interesante la distinción que hacías de la política y de lo político. Que bueno, todos somos sujetos políticos, pero está pasando un poco últimamente, bueno, el descreimiento de la política, porque se genera un discurso. Hace rato lo hacíamos en chiste con Jorge Lanata, con todo. Pero hay un sector de los medios que, bueno, que empiezan a reforzar esa teoría de la política como algo malo y los políticos como algo malo. Entonces, por eso también este discurso de personas que tal vez un poco lo entiendo, de decir, bueno, yo no hago política, nada, y no terminan de ver que cualquier decisión es un acto político. Sí, por eso, y creo que lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos todos y decir, ¿qué es lo político? Porque ahí está, ¿entendés? Digo, el hecho de que lo político no es solamente hablar de quién va a ser el candidato o cómo van a ser las listas. Digo, todo es una cuestión política. Y cuando tenemos que sentarnos y definir político dos puntos, porque la definición está, pero nosotros tenemos transgresada otra. Claro. Y a partir de ahí empezamos a construir. Sí, tal cual. Sí, tal una cual. Definición que digamos de que me parece que venía un poco de los 90, 2001, se fue perdiendo, como que se empezó a diferenciar y ahora como que está empezando a surgir esto de la política como algo malo. Si hacemos un análisis histórico, ¿no? de la Argentina, siempre que hubo un gobierno donde se amplían los derechos y donde hubo una gran cantidad de militancia, después vino otro gobierno a cambiar las cosas. Pensamos en lo que fue el irigoyenismo, el primer golpe de Estado de Uriburu, después pensamos los 10 años de peronismo, la Revolución Libertadora, después pensamos todo lo que fue la resistencia peronista, los distintos grupos de la resistencia, lo que fue la última dictadura cívico-militar, después pensamos todo lo que pasó ahí, lo que fue un poco esa vuelta a la democracia. Sí, una democracia débil. Sí, débil. Sí, bastante con muchos problemas de cosas resueltas todavía. Los 90, ese nacimiento increíble, y recién vuelve la militancia con Néstor Kirchner. Sí. Yo ayer estuve participando en... Que hoy en día hasta podríamos denominar algo así como una resistencia kirchnerista, como podríamos hacer ese paralelismo con el peronismo. Porque digamos, así como el peronismo en su momento fue muy atacado por la Revolución Libertadora, por todos... quienes comandaban esa revolución libertadora, entre comillas también hagámoslo. Está pasando más o menos lo mismo ahora con todo el kirchnerismo. El kirchnerista está mal visto. Sí, y mirá, frente a esto que hablamos, quería decir dos cositas. Hace dos semanas me vi un documental de Juan Gelman, ¿no? Sí. Poeta, escritor, militante de los 70. Él se tuvo que exiliar durante cuando fue la dictadura cívico-militar. Sí. Y estaba condenado a muerte por dos agrupaciones. Va, por una agrupación y por un por la dictadura cívico-militar. O sea, los militares y Montoneros lo habían juzgado a muerte porque él, cuando fue la contraofensiva de Montoneros, dijo: no, yo no quiero participar de esto, y se fue. No pudo volver a Argentina hasta el año 87, porque durante el alfonsinismo, no nos olvidemos que Sáboto planteó la teoría de los dos demonios. Sí. Bueno, él vuelve. Él cuando vuelve dice: está loco, yo lo partidario lo dejo acá. Yo sigo escribiendo mis contratapas, sigo haciendo libros, pero no vuelvo a militarla. Y él al final del documental dice que él vuelve a creer en la política con Néstor Kirchner. Digo, una persona que pasó, digo, que desapareció, el hijo, la nuera, sí, la nieta, y que la madre murió cuando estando en el exilio. O sea, una persona que nos puede hablar de la pérdida y desde el dolor, de lo, algo increíble. Y el loco nunca dejaba de creer hacia adelante. Sí. Y que con una persona como Néstor Kirchner volvió a confiar. Y ayer, en la feria del libro de Almirante Brown, estuve en la presentación del libro que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena, de Marlene Weyer, que es una activista trans. Sí. Y ella en un momento empieza a hablar de Néstor y se pone a llorar. Yo quiero salir un poco por fuera de la cuestión partidaria. Yo quiero hablar de una persona que, a personas que vienen luchando derechos hace mucho tiempo, claro, lo tenemos conmoviendo, y no estamos hablando de algo que pasó hace 50 años, hace un toque. Reciente, sí. No, que incluso, digo, lamentablemente no se les da el reconocimiento porque sigue existiendo un discurso de odio. Sí, sí, también. Bueno, es más, también justamente en Sopa de Macaco reproducíamos las palabras de la Nata en la cual despotricaba contra Florencia de la Vez, que en ningún momento le había hecho nada. No. O sea, justamente dudar de su sexualidad, dudar de su género, bardearla por ese lado. Es alguien que solamente busca justamente embarrar la cancha. Yo no creo que una persona así busque construir. Pero es más de lo que decías vos. Desde el odio no puedes construir nada. Ajá. Al contrario, se construye desde el amor, desde querer que el otro le vaya bien, desde sentir como donde hay una necesidad y un derecho, y justamente sentirlo como propio, sí, esa necesidad, para justamente ayudar a la construcción de ese derecho. Sin eso es como que, bueno, si no lo tenés, no lo tenés, no es algo que está dentro tuyo. Bueno, en un ratito seguimos con la entrevista, ahora vamos a escuchar música. Pero nada, un placer, ya te voy diciendo, porque me está encantando lo que está saliendo. Nos pueden seguir en las redes, @ que me querés vender en Instagram, que me querés vender en Facebook, y en todo el mundo a través de www.moshradio.com. Vamos a escuchar música hasta las 12, hacemos que me querés vender. noche me voy pa' la parranda, a ver si te encuentro. Yo sé que me deseas, que me miras, quizás es que me extrañas. Esta noche me voy pa' la parranda, a ver si te encuentro. Yo sé que me deseas, que me miras, quizás es que me extrañas. Ay, corazón, goza la vida. Ay, corazón, que lo viejo lo tomes en serio, y pa' no volver la distancia al respeto. Sé que soy pirado y ya no tengo miedo, porque con orgullo le canto a mi pueblo. Guaguay canto la desidia de mi viento, guaguay canto la memoria y el desierto, guaguay canto la desidia de mi viento, guaguay canto la memoria y el desierto está por verlo. Y esa es la gualicherra, sabor canela. Mañana 33 minutos, seguimos acá con Manuel Marchioni, alias Mena, para nosotros que lo conocemos hace rato. Sonaba la parranda de sabor canela junto a la negra Sarabia. La negra Sarabia, ex cantante de la Elio Valdés. Y sabor canela, una banda cordobesa. Cada vez me encanta porque cada vez más se amplía el conurbano. Es como, llegamos a Córdoba ahora. De recién de Mar del Plata pasamos a Córdoba ahora. Es como el conurbano sur es enorme. Bueno, seguimos acá. Un placer tenerte una vez más, te lo vuelvo a decir. El placer es mío también. Recién pensaba en el lenguaje inclusivo, ¿viste? Porque como que todavía genera polémica. Vos, al momento de las poesías, me parece, a ver, capaz lo afirmo, vos me corregís. Digo, seguramente lo aplicás en tus poesías, en lo que haces, en tus canciones. Hasta en cómo hablas. Sí, lo aplican como... ¿Cómo lo reciben esto? Bueno, las otras personas que te escuchan, los pibes con los que das el taller, mirá, ¿cómo es eso? Hay una realidad. Cuando escribo o cuando armo canciones, no utilizo el lenguaje inclusivo. Lo dije al pie, entonces. No lo utilizo, pero porque yo siempre tengo que, como premisa para mí, todo tiene que ser lo que para mí es natural. Como yo me pongo a hablar con vos de manera verborrágica y ese es mi lenguaje. Un lenguaje inclusivo yo no tengo todavía asimilado. Lo pienso mucho, en muchas palabras digo amigos, digo amigues. En el trato, sí, me pasa de hablar, lo mismo, trato de compartirlo. Y también pasa que como es una construcción, hay lugares donde todavía no me siento cómodo o no sé cómo utilizarlo. Yo soy docente, doy clases en un colegio en Lanús, en primaria, cuarto, quinto y sexto grado de música. Y es una cuestión que todavía no sé hasta qué lugar utilizar el lenguaje inclusivo. Muchas veces me pasa que yo digo chicos, chicas y los pibes me dicen chiques, pero sí, las autoridades no utilizan el lenguaje inclusivo. Claro. A veces cuando estoy hablando con mis viejos, viste, como trato de mandarlo, pero como los locos se quedan de cara y no entienden. Yo como que yo lo rebanco a pleno, vamos arriba, el lenguaje inclusivo, y creo que es una construcción. Entonces, de a poco uno empieza a soltar. Yo creo que el día que yo lo utilice de manera natural, voy a escribir poesía con lenguaje inclusivo. Porque ahora está forzado en mí elegir las palabras. Sí, estamos en la desconstrucción, claro. Estamos en esa etapa. Sí, sí. Entonces, por eso es como que, bueno, nos corregimos a nosotros mismos y por eso vamos también, ¿no? O sea, vamos en ese camino de que en algún momento salga fluido. Pero bueno, sí, es cierto lo que vos también decís, que todo el tiempo estamos ahí como chiques, y nos quedamos ahí pensando un rato. Entonces sí, pero bueno. Sí, yo quería consultar, que te pregunté un poco afuera del aire, pero me parece interesante cómo surge la huerta y la huerta Casa de Artistas, y cómo ahora, bueno, hay otro proyecto nuevo. Esto es así, en el año 2013, yo estaba flasheando otro tipo de cosas y estaba re metido con la cuestión de la producción orgánica. Estaba haciendo un curso de huerta orgánica en Emagea, en la Escuela de Jardinería de Lomas de Zamora. Necesitaba un lugar para empezar a armar mi huerta, para autoabastecerme. Entonces mi viejo me da en el fondo, él tiene un local en Turdera, me dice, bueno, acá puedes armar, tiene dos grandes pedazos de pasto, y empiezo a armar la huerta. En un momento tengo un sueño bisagra en mi vida donde me doy cuenta que me tenía que ir de la casa de mis viejos. Y ¿esto ha quedado? Y esto fue en el año 2014 ya. Ponele, yo tendría, no sé, tengo, ahora cumplo 30, tenía 24, claro. 23, 24. Muy joven, sí, sí. Ahora soy joven también. Sí, sí, también, por eso, claramente. Pero digo, también la edad, sí, 23, sí. Joven. Y bueno, y ahí empecé, o sea, donde hacía la huerta, había una casita que la empecé a arreglar y me mudé. Y seguí bancando la huerta. Durante 2 años producíamos, no sé, 4 variedades de tomate, zapallos, choclos, lechugas. Ah, tenemos la verdulería. Bueno, tengo gallina, todavía como que era algo zarpado. Sí. Después, por cosa de la vida, lo dejé, pero siguió siendo la huerta. Y empezamos con un amigue, el Neme, a armar encuentros. Que la idea era abrir las puertas de casa, que haya algo de teatro, algo de música en vivo, algo de poesía, y él iba a cocinar algo, es un cocinero zarpado, y bueno, se empezó a abrir eso. Eso fue en septiembre del 2015, no, a ver, no, 2016, estoy re perdido ya, septiembre de 2016, ahí está. Ajá. Fue la primera, Encuentros en la Huerta volumen 1, vinieron 30 amigues, ponele. Después hicimos el volumen 2 en octubre y ahí se empezó a sumar, hasta que terminamos en diciembre haciendo 2 eventos donde se presentó Musares, que fue un fanzine de dibujos de mi primo, de Martiniano Berrut, un dibujante de Zona Sur, y presentamos Para los Ojos Más Bellos, que era el libro que yo estaba publicando en ese momento. Y después hicimos un año más, que hicimos una en abril y en mayo. La cosa es que la de mayo metimos 100 personas... la gente tocaba timbre, entraba, yo no conocía a nadie. Claro, ya tomó otra dimensión, sí, que vos no esperabas. Yo me quedé hasta las 7 de la mañana al lado del fogón vendiendo birra con 12 personas que estaban guitarreando y yo no conocía a nadie. ¿Qué pasó? Claro, lo lindo era que después de cada encuentro la casa tenía una energía increíble, porque por suerte todas las personas que pasaban tenían la mejor. Entonces, claro, como que retribuía esa energía y era flamante. Pero bueno, pero no se pudo más a la casa, porque yo vivo en... Bueno, ya ni conoce mi casa, sí. Vivo en un pasillo al fondo, pulmón de manzana, hay vecinos por todos lados, ¿viste? Y después eso lo mutamos y empezamos a hacer itinerante. Y el año pasado hicimos en un lugar que se llama Indarra, en el centro vasco de Temperley, se llama Jueves de la Huerta en Indarra. Con la misma propuesta, música en vivo, comida piola y poesía. No se cobraba entrada. Nosotros nos encargamos de pagar a los artistas de la plata de salida de la comida, claro. O sea, porque consideramos que los artistas vienen a trabajar, sí. Entonces en cualquier fecha que haya se les tiene que pagar. Y bueno, y lo hicimos de septiembre a diciembre, hasta que por culpa de Macri, les amigos de Indarra se tuvieron que ir a buscar a peleas en otros lados. Y este año surgió la posibilidad con una amiga, Bretaña García, compañera de la Exalta Cultural, y empezamos a hacer el Tenemos Cosas para Decir, que es un evento itinerante donde planteamos lo político por sobre todo, y que la es que cada fecha es temática. En marzo se hizo Memoria, Verdad y Justicia. En abril se hizo lo animal, somos animales programados para ser mentales. Y en mayo se hizo Revoluciones. Y tiene un foco de conurbano. Entonces se convocan solamente artistas del conurbano. Y aparte, en cada fecha se elabora la temática frente al conurbano. Por ejemplo, la de Memoria, Verdad y Justicia, hicimos una muestra ecléctica sobre lo que fue el terrorismo de Estado en el conurbano. Entonces pusimos el mapa itinerante de desaparecidos y desaparecidas de Mazamorra, el mapa de desaparecidos y desaparecidas de Almirante Brown. Vino la gente de Derechos Humanos del Club Banfield, que están tratando de que las personas que fueron desaparecidas durante la dictadura, le sacaron los borraron del padrón de socios, que sí, eso no se puede hacer. Lo incorporaron de vuelta. Bueno, y entonces esa es la mirada. ¿Junio cómo viene la cosa? Junio estamos esperando a ver si viene el aguinaldo. Esperemos que lleguen el aguinaldo. Que la lista cierren bien. Claro. ¿Te podemos pedir poesía? Sí, obvio. Así que nada, cuando estés listo, sí, porque ahora comienza el pro. Está listo, dale. Manuel Marchioni recita ¿En qué me querés vender? Voy a compartir un texto que armé para unes amigues de una banda llamada Gucho Porno, que son unos amigos, tiene una banda que es una turdera, y me convocan a las fechas para que mientras ellos toquen yo arme cosas. Y ellos están logrando la erotización del gaucho argentino y yo armé este texto. Sin espuelas y montando a pelo, tacos altos y medias de red, los pómulos llenos de glitter y la trompa pintada de rojo en honor al restaurador, don Juan Manuel de Rosas. Desensilló despacito por miedo a interrumpir el paisaje y la muchachada se le vino al vuelo. «Si te viera tu padre», le gritó el pardo Soto. Pero él no le dio cabida, siguió en la suya, buscando un palenque donde atar a Regalito. Así le habían puesto al caballo. Don Justo Gómez jugaba unos naipes y lo miraba detrás del vidrio. Tenía el bigote gastado y manchado por el pucho. La drag queen llegaba por primera vez al pueblo, después de mucho tiempo, con su tapado de chinchilla y una bufanda de plumas rosa que ella misma había juntado del cadáver de un chajá que encontró tirado en la ruta, y después, en la tapera, tiñó con sangre de chancho, agua y un poco de cal. Los machos peinaban con sus facones, los perros flacos, la piel pegada a los huesos, querían comerse a Regalito, sentir lo que es un poco de peso más que llevar. Don Igrazábal era el patrón, el dueño de todo, del chino, de la acción de la entrada, del prostíbulo de la estación y del ciber. Dicen que el día que llegó el tren por primera vez al pueblo, su abuelo agarró a todas las hijas de sus peones, incluso a las que todavía no eran señoritas, y las hizo coger por todos los empleados ingleses del ferrocarril, en la estancia de fin de semana que tenía frente a la laguna Los Patos, para que sintieran la sangre azul corriendo por el cuerpo, los fluidos, la pana de los trajes, y quizás así mejore la raza. Esa tarde no faltó naides, todos en el pueblo salieron a ver qué pasaba. Los pulentas que bancaban la parada en el bar El Progreso, y eran los más picantes de todos, de ese pueblo de 300 habitantes, los fueron a encarar. «Putos, putos acá no queremos», le gritó el tucumano. Ella no dijo nada. Mantuvo la mirada firme y perdida, recordando las tardes de invierno tejiendo en la cocina del rancho con su abuela. Todavía podía sentir el perfume salvaje del algodón mezclado con la leña de la cocina económica. «Vamos haciendo fila, haciendo las chupadas despacito, uno por uno». El silencio era una traición a la patria para ella. Metió la mano en el bolsillo y apretó bien fuerte la foto que tenía de Evita. Juntó fuerzas y le estampó una trompada en el medio de la cara, dejando al tucumano tirado en el piso. Wow, muy fuerte. Aparte tiene todo. Es como un poema en el que metiste, no sé, me trajiste a Juan Manuel de Rosa acá, me dijiste. Prácticamente lo hiciste como sí, es una cuestión. Trajiste a Evita. Sí, es un poco más narrativa, ¿no? Y es sí. Un poco de pensar eso, de los íconos populares que tenemos. Y también de las transformaciones, ¿no? También, porque digo, surge que digamos un tema de violación ahí, como que ronda por lo menos. Por eso digo, como que son temas encima que en realidad pasaban en ese entonces, pero lamentablemente siguen siendo muy actuales. Obviamente. Entonces también eso, pensarlo, ¿no? Como todavía todos los que nos falta progresar, porque queríamos todo esto que vos contabas, narrabas, es algo que encendemos la tele y lamentablemente pasa de un chabón que flashea a ser un gaucho de 1800 y que va un grupo que digamos y que les pasa a una piba y nos enteramos y después lamentablemente esa piba termina mal, o sea. Sí, o los casos, perdón, ¿no? De muchos de odio, no sé, hace poquito, si no me equivoco, hay un muchacho, un muchacho que está internado en estado vegetativo por haber sido golpeado por un grupo de sí, odio. Sí, dos chicas lesbianas, sí. En Londres también, sí, sí. Como hay mucho eso. Y a mí me llevó mucho, yo tengo familia de Tucumán y Corrientes, entonces al campo, ¿no? Esto de la cocina económica, del olor a leña, de la costura, de la tranquera, del no dijiste la tranquera, no me acuerdo ahora el nombre, donde atan los caballos. El palenque, ahí está. Como tiene de todo, y muy lindo, me llevó mucho, a mí por lo menos me llevó, me situó al campo, a la parte linda, por lo menos a los recuerdos. Era un poco la cuestión de como la banda se llama Gaucho Porno y ellos quieren para con la erotización del gaucho argentino, era un poco eso, la idea, o sea, tomar toda la cuestión de lo que es el campo, de la vida en el campo, y pensar que cae una drag queen, ¿no? Que pensar que hace su bufanda con las plumas de un chajá que contó en la ruta, que ella misma las tiñó con sangre de chancho, agua y calio, como... Y vos pensar eso, ¿no? O sea, el glitter empapando un gaucho. Sí. Sí, ese encuentro que digamos de que, si lo pensamos hasta hoy en día, no sé, una drag queen, que capaz que acá no quiero ser, que suene mal, por eso hago el paréntesis, que si lo pensamos acá en Buenos Aires, tal vez nos parece, si se quiere, un poco más normal, en cambio en otras provincias que son un poco más conservadoras, ese encuentro de un gaucho con una drag queen seguramente seguiría pasando algo por el estilo. Por lo menos un hecho de discriminación seguramente ocurriría. Porque la normalidad está relacionada con las resistencias. A ver, no es la palabra normal, y no es por criticar en pedo, pero está mal usada. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una mirada binaria que es ética, lo bueno y lo malo. Sí. Lo normal, lo normal. Y no es así la cosa, ¿entendés? Digo, y cuando hay lugares de resistencia, como pasa, por ejemplo, lo que puede decías vos, de capaz en el interior, pero ¿por qué es normal? Pues también porque en las capitales las revoluciones, la información, los cambios surgen antes. Sí. Y después se van disipando, ¿no? Por esas venas. Yo creo como que hay que plantear, hay que discutir y también hay que aceptar que cada uno tiene su tiempo y hay que respetar, ¿entendés? Creo como es eso. Ayer justo Marlene planteaba, y antes también estuve escuchando a Sandra Russo, que presentó un libro nuevo, y ella plantea que no hay que hablar de mujer ni de hombre. Hay que hablar de mujeres, de hombres. No hay que hablar de feminismo, sino de feminismos. Como llevar todo, cualquier palabra, a lo grupal. Para poder pensar las mismas bifurcaciones dentro de esa idea. O sea, no hablemos de kirchnerismo, sino hablemos de kirchnerismos. ¿Se entiende esa cuestión? Claro, que capaz que ese concepto simplemente se aplica a la parte de peronismos, que ahí se entiende que hay muchos peronismos, por eso, es que pero no se aplica en los demás factores de la sociedad que hoy en día todo, tenemos. Todo en plural. Amor no, amores. Porque vos, Gianni, vas a tener una forma de amar y él va a tener otra forma de amar. Digo, ¿y por qué está bien? No, está todo bien. Porque lo que pasa es que si vamos a lo singular o a la cuestión vi de dos, ¿es esto o esto? Lo ético. Che, ¿cómo está eso? ¿Está bien? ¿Está mal? No puedes decir que está mal. Eso es una respuesta que tiene sentido. No, tu juicio de valor no me importa. ¿Entendés? O sea, te conmovió, te interpeló y te interpeló. Déjame ser lo que yo quiero ser. Si yo no te voy a cagar la vida a vos, voy a arranchar porque esté todo flama. Me encantó. Sí, me encantó. Estoy pensando en el libro también, en este libro, porque me hizo acordar mucho. Que hoy hablamos de este libro, mira. No sé si lo leíste, pero no. Esto de la levedad, del peso. Recomendado. Recomendado. Y de justamente los contextos, ¿no? Que no es lo mismo lo que le pasa a uno que le pasa al otro y que está bueno ampliarlo y hablar en singular. Bueno, cerramos con un poema, ya nos tenemos que retirar. Cerramos con un poema, Manuel Marchioni, ¿en qué me querés vender? Me paro frente al espejo y me veo, te veo. El que está ahí soy yo, lo sé, pero también estás vos. Porque tus lágrimas también ruedan por mi cara, aunque a veces las quiera esquivar. Porque lo poco que me queda en este mundo tiene que ver con vos. Es así. Otra no hay. No hay y tampoco quiero que haya. Porque el paso del tiempo nos condena. Vos sabés que no somos inmortales. No nos podemos dar ese lujo. Solo podemos andar de paseo por la vida buscando algo que nos justifique. Después, nada. Vos ya sabés todo. Solo, si no te molesta, te quería pedir una cosa. Si alguna vez me encontrás por la calle y sentís que ando medio perdido, agarrame el brazo y contame cómo brillaban mis ojos al mirarte. Gracias. Bueno, no sé qué más agregar, Yari. ¿Qué crees que te diga? Ya después de esto me parece que ya está. No está. Estoy... Sí, ya no, sí, yo estoy sí, un poquito sí, me encantó. Me encantó, pero aparte abarcamos un montón de temas, un montón de digo, cosas profundas, importantes e interesantes, que nada, de la mirada del conurbano, de la mirada... Gracias, Mena. No, gracias. Sí, me parece gracias. Que ya está, no, gracias. Gracias por haberme invitado, por el espacio, por bancar, creo que es... ustedes los conocen un montón, me encantan que sean bancando de radio, que sean bancando de conurbano. Es fundamental estos espacios en estos momentos, es fundamental encontrarnos, compartir, juntarnos, nada. Como artista, como compañero, como habitante del conurbano, es esencial, creo, y que lo estén brindando y estén acá, bueno, también a las chicas que estén en la producción, digo, arriba, esto es flamante. Gracias. Menas, bueno, nosotros nos tenemos que ir, Yane. Sí, vamos haciendo la despedida formal del programa. Bueno, estuvo en la operación técnica Gaby Maduri. En la producción Amanda Ferro y Adri Barrera. Bueno, con nuestros compañeros que están por allí, Luis Cristian Busni, Luis Jiménez, Juan Ledesma. Así es. Bueno, el próximo sábado nos volvemos a encontrar. No sé. En radio. Todo depende de qué día el destino. ¿Qué sucede? ¿Qué depara el destino para esta semana? Exactamente. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en esto que es ¿Qué me querés vender? ¡Chau! Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir. Que otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. que otro más.